Ayer el presidente de la República fue a hacer actos de presencia en una inauguración privada del aeropuerto de Jujuy, porque en realidad la obra la hizo Aeropuerto 2000, y allí estuvo el presidente de Aeropuerto 2000, Martín Eurekian, junto con el gobernador Gerardo Morales, haciendo un discurso previo al que después hizo el presidente de la República. Luego de esbozar una autocrítica y reconocer que todavía había muchos argentinos que no vieron en su bolsillo los frutos de su gestión, Macri aseguró, los escucho. Y el episodio ocurrió de esta manera. Cuando Macri decía, los escucho, sonó su celular. Tuvo que pedir perdón para apagar el celular ante la gente en la provincia de Jujuy. Todavía no llega ese impulso, porque no lo ven en su bolsillo o en su mesa de todos los días. Y los escucho, perdón. ¿A quién escucha Mauricio Macri? ¿A Trump? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Porque hoy, que es el Día de los Jubilados, y que tiene que ver con una disposición ocurrida en el año 1904, cuando se sancionó en la Argentina la ley 4.349, que establecía jubilaciones para los empleados del Estado, y por ese motivo los 20 de septiembre se considera el Día del Jubilado, los tiene a su gran mayoría, como decíamos ayer, en la línea de la pobreza, y a otra gran mayoría en la indigencia. ¿A quién escucha Mauricio Macri? Cuando los datos oficiales que se dan a conocer del propio INDEX están diciendo que la tasa de desocupación alcanzó el 10.6% en el segundo trimestre del año. Es decir, que Macri ha dejado con su política económica que 2.100.000 personas perdieran su trabajo. ¿A quién escucha Mauricio Macri cuando dice los escucho? ¿A dónde va a poner en marcha las imaginarias caravanas que lo va a hacer en Belgrano? ¿Escucha a los vecinos de Belgrano? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Porque en realidad, cuando él dice que los escucha, nosotros creemos que no solamente es sordo, sino que también es ciego, porque ni escucha ni ve lo que está pasando en la Argentina. Se autolimita, al mejor estilo del diario de Irigoyen, a comprar lo que le dan hecho, o que él mismo se autoconvence de los logros imaginarios de un gobierno que no solamente ha naufragado, sino que ha hecho un desastre en la República Argentina. Y entonces uno dice, el presidente de la Nación está cumpliendo inexorablemente con un ritual: negar la realidad. Primero, cuando hizo la campaña y hablaba de la pobreza cero, que la inflación era una pavada, que cómo nos iba a manejar la inflación y demás, era el mundo irreal que el gerente de empresa imaginaba y creía. Ahora, ¿quién es Mauricio Macri? Porque el que a la familia Macri lo puso en carrera empresarial no fue Mauricio, sino que fue Franco, su padre. ¿Qué hizo Mauricio? Nació en cuna de oro, pero nació bajo el concepto de la familia Blanco Villegas, es decir, vacas tiradas en el campo que comen pasto, la exportamos y con la carne podemos vivir, con la exportación vacuna, y después con la misma vaca que le vendemos y el cuero que viene para aquí nos venden las carteras, como hacían los ingleses en el preperonismo. ¿Qué cosas escucha Macri si está formado en un clima no normal ni natural de la mayoría de una población como la de nuestro país, que no es justamente toda agrícola ganadera? ¿Cuándo fue industrialista Mauricio Macri? Si lo que hizo en la industria fue herencia de su padre. Y más bien el propio padre decía que había fundido empresas. ¿En qué tiempo el presidente de Boca saliente hizo algo en serio por propia gravitación de su creatividad de hombre que podía resolver los problemas. Y además, es cierto que se lo votó a Macri porque se estaba cansado de lo que había, pero nadie se molestó en saber quién era Mauricio Macri. Nadie recordó, a lo mejor por vagancia intelectual, que hubo que ampliar la corte en época de Menem para que no fuera preso él y su padre por contrabandista. Y ayer, hablando de que era un gobierno honesto y que vinieron con la decencia, y vuelve a hablar de la corrupción del gobierno anterior. Justamente que siendo presidente tiene el problema de una denuncia formal con el tema del correo, que tiene una denuncia formal por el negocio de los parques eólicos, por las autopistas, ahora siendo gobierno, que van a traer consecuencias después. ¿A quién escucha Macri cuando dice los escucho? Es evidente que estamos en una crisis de una tremenda profundidad. Y la verdad, cada uno de nosotros debe tener que pensar seriamente que no tiene que quedar nadie sin convencerlo. No con el decir, te equivocaste, ¿cómo votaste a Macri? No, no, no. Por favor, entendé lo que está pasando en la Argentina. No lo votes más. Porque si lo votás, se va a agrandar esta situación desesperante donde llegaron con una enorme cantidad de mentiras, no han cumplido ninguna de las promesas que le dieron, han defraudado a sus votantes, y sale a decir que escucha. ¿A quién escucha? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Hoy en el Día del Jubilado, no solamente no lo escucha Macri, parecería ser que una gran parte de la sociedad no escucha a los jubilados. Porque sabe, a uno le caben las generales de la ley. Cuando uno está activo, piensa que nunca se va a retirar y que nunca se va a jubilar, y resulta que todo llega inexorablemente, porque lo único cierto en la vida es que uno se va a morir. Y lo único cierto en la vida es que uno nace, se reproduce y se muere. Y que nace desnudo y se va desnudo. Nadie se lleva nada de lo que terrenalmente puede tener como codicia. De forma tal que es mucho mejor comportarse bien en el reino humano, quedar bien y vivir el momento y haciendo felices a aquellos que tienen poder, a los que no lo tienen, y no vivir de la angurria. No creer que el bien material es el bien permanente. Porque, repito, nadie se lleva nada al otro mundo. Pero el jubilado, que trabajó toda su vida y que dijo, bueno, llegó mi tiempo de descansar, en cualquier parte del mundo descansa, y en la Argentina tiene que ver cómo hace para conseguir otro trabajo, cómo hace si tiene algún pariente, hijo o lo que fuese, que lo pueda socorrer, para pagar las expensas, las tarifas, los medicamentos. Están diciendo ahora que aumentaron los medicamentos el 85% en un año. Sí, pero los laboratorios tuvieron libertad y hubo remarques impensados con la excusa de que la droga es importada y tienen 600% en algunos casos. ¿De qué estamos hablando del 85%? ¿A quién escucha Macri? ¿A Trump? Cuando le dijo, paren el desarrollo atómico de la Argentina. ¿A quién escucha Mauricio Macri? ¿A Marcos Peña Brau? El que en plena crisis la cadena de supermercado de su familia remarcaba precios. ¿A quién escucha? ¿A un ecuatoriano, Durán Barba, que asesoró a todos los candidatos que perdieron en Ecuador las elecciones? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Es cierto que es muy difícil sentarse en esa silla de Rivadavia. Es muy difícil ser presidente de la Argentina por la forma en que somos los argentinos. Pero tienen que saber todos los que allí se sientan que ellos se postulan. Y salvo alguna excepción, como cuando el pueblo salió a la calle para pedir que un coronel quedara en libertad, es decir, cuando el pueblo lo pidió a Perón libre, no hubo otros casos que se le pidiera a la gente que fueran candidatos. Primero ellos fueron candidatos y después la gente los aplaudió o los silbó. Nadie le pidió a Macri que fuera candidato, él quiso serlo. Y quedará como uno de los peores presidentes de la historia, que además ha llevado a la Argentina a una situación de deuda increíble. Miren, por mucho menos De la Rúa tuvo a la gente en la calle y se fue lleno de muertos y en helicóptero. Pero la madurez del pueblo, el aguante del pueblo sufriendo estas consecuencias, el que todo el mundo quiere que llegue al 10 de diciembre, el propio Macri, que no cumple ninguna promesa, probablemente tampoco cumpla esa promesa, y el 28 se agarre la cabeza, tome la cadena de radio y televisión y diga que se va. Pero nadie quiere que se vaya. Todos queremos que cumpla inexorablemente hasta el 10 de diciembre. Ahora, el que está escuchando del otro lado dice, por favor, que se vaya pronto, porque todos los días hacen un daño mayor. Sí, pero ¿saben una cosa? Fue elegido por el pueblo argentino. Y entonces tendrá que sufrir el pueblo su elección, tendremos todos que pagar las consecuencias del desgobierno y entender que lo que viene es un tiempo dificilísimo, pero donde la grieta se resuelve de una sola manera. Diciéndole al otro, al que piensa distinto, mira, no te enojes, pero razoná, pensá, ¿vos estabas mejor o estabas peor antes? Pensalo. No, pero antes pasaba tal... No, no, vos personalmente estabas mejor o estabas peor, porque como a nadie le fue mejor, salvo los especuladores, los banqueros y los de la timba financiera, y los exportadores del agro, a los demás le fue muy mal. Entonces no cierra por ningún lado. No hay maneras de poder salir a hacer la caravana que arranca en Belgrano y que va a terminar en Córdoba antes de que se haga la veda para revertir esta realidad. Macri hizo esta realidad. 4 años más sería la desaparición lisa y llana de gran parte de los argentinos, esos mismos que hoy sufren hambre, sufren el frío, viven sin trabajo, no tienen esperanza, o esos jóvenes que están pensando en irse todo el tiempo porque en la Argentina no hay ofertas que seduzca para que se queden. Macri lo hizo. Es responsable de la mayor defraudación, porque cuando se le quita la esperanza a la gente, cuando se defrauda la voluntad popular, esa defraudación suele estafa. No estafó a los que no lo votaron, estafó a los que votaron a Macri. Y como consecuencia caemos todos en la volteada, perjudicados. Cuando Macri dice que escucha, ¿a quién escucha Mauricio Macri? Cuando va a inaugurar obras, repito, esta la hizo el Aeropuerto Argentino 2000, la de Tucumán, la famosa de Antonini Wilson, una fundación que todavía nadie sabe de quién es y que no presentó papeles, que ya el intendente la autorizó y ya va a funcionar a partir de hoy, en Tafí Viejo. Pero la verdad, ¿dónde está Macri cuando dice que escucha? ¿Qué cosas escucha? ¿A dónde está Macri cuando dice que escucha? Le pasó en Jujuy y nos pasa todos los días en cualquier lugar donde está el presidente. Esta situación... Sienten que todavía no llega ese impulso, porque no lo ven en su bolsillo o en su mesa de todos los días. Y los escucho, ¿eh? Los escucho, perdón. Mauricio, el pueblo te está llamando. Cambia, Mauricio. Siempre hay tiempo de pedirle perdón a lo que le hiciste a los argentinos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 17 minutos, 7 grados 5 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Sensación térmica 6 grados 7 por viento de superficie. Vamos a tener un día agradable, no hay lluvias hasta el martes, así que la primavera vendrá con pleno sol. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Colón de Santa Fe en la Copa Sudamericana ganó en la última pelota, Enrique. Así es, el equipo santafesino se quedó con el primer chico de la segunda semifinal de la Copa Sudamericana. Le ganó Atlético Mineiro de Santa Fe por 2-1 en el famosísimo cementerio de los elefantes, donde perdiera el Santos de Pelé. Perdía el equipo santafesino que dirige Pablo Lavallén 1-0, con gol de Chará, el ecuatoriano, a los 36 minutos del primer tiempo para el conjunto brasileño, pero en el segundo tiempo a los 5 Morelo y a los 40 el Púlgaro Rodríguez le dieron la ventaja al equipo colonista, que va precisamente con las mejores chances de quedar, de pasar a la final de este certamen, cuando vaya a visitar allí Belo Horizonte en la revancha el próximo jueves. Recordamos también, en el partido de día jugado el día miércoles, la primera semifinal en Brasil, Independiente del Valle dio la sorpresa en este certamen, le ganó de visitante al Corinthians 2-0, también va con ventaja la revancha del próximo miércoles entre estos dos equipos, donde precisamente el conjunto ecuatoriano puede volver a llegar a una final continental. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por toda su obra, el cuidado, con lo que cobra, la voz del hombre, el cuidado tercera edad, la noticia y la el cuidado, el loco exceso, hoy se ha gastado su poco peso, ahora en su plato un pan de menos, pero más rato serán sus sueños, remonta el cine nuevo su jefe, y al viento exige su alicente, el cuidado crease o no, corre a su lado. También sonrío. Y hasta también sonrío. Es difícil decirle a un jubilado que aguante, porque se priva de la comida, se priva del remedio, se priva de los últimos años vivirlo felices, porque no le han respetado su vida, su trabajo, y como dice la canción, en 100 trabajos gastó su vida, entre sudores y desengaños, sumando ausencias, angustias y años, como antesala de su partida. Los seres humanos sabemos que los que tienen la suerte de llegar a la tercera edad viven en el reflejo de sus hijos, de sus nietos y de aquello que han dejado, y miran diciendo, bueno, pasé por la vida y dejé algo. Pero hay otros que están en absoluta soledad, que no tienen a nadie, y que también hoy están con la radio encendida, están escuchando esto, y se les escapa un lagrimón porque saben que están sufriendo y porque saben que no tienen a quién reclamarle nada porque están solos. Pero además están siendo abandonados por los activos, sin darse cuenta los activos que alguna vez eran jubilados. Por eso, una tarjeta de jubilado, manos vacías, tiempo sobrante, ojos que miran hacia adelante, pero adelante solo hay pasado. Es cierto, el jubilado tiene casi la historia misma en su propia vivencia, porque ha sido contemporáneo de la historia. El jubilado, sombra de plaza, perfil cansado, vista escasa, por toda su obra el jubilado, con lo que cobra, come prestado. Sí, los que cobran la mínima son indigentes, y el 90% de las jubilaciones indican que son pobres los jubilados. La calle es lucha, por eso hoy a las 9 de la mañana, a las 11 se van a concentrar en frente al obelisco y van a marchar al PAMI, el Movimiento de Jubilados Independientes de Jubilados, que todavía tienen ganas de luchar, que todavía con sus años a cuestas van a ir a protestar a las puertas del PAMI. Porque la calle lucha, ruidoso enjambre, y el solo escuchar la voz del hambre, el jubilado, tercera edad, gran olvidado, vive en la gris soledad. Sí, porque no hay nada peor que el sentirse despreciado o ignorado, el no entender por aquellos que tienen el poder transitorio que el ser humano está contando sus minutos finales y tiene derecho a vivir en paz y en felicidad. Tiene derecho, como alguna vez se los dio Perón, en los derechos de la ancianidad, a tener todo aquello que lo haga feliz. Pero claro, ya no está Perón y es otro tiempo. La vieja plaza, la vieja historia. Los nuevos pibes, las nuevas palomas. Flotando vuelven dulces aromas y él solo huele con la memoria. Él se acuerda de los derechos de la ancianidad cuando era niño, que también tenía derechos porque eran los únicos privilegiados. Pero eso es historia. Si todo falta, si nada alcanza, ¿cómo comprar su sol al nieto? ¿Qué exige urgencia saltando inquieto sobre ese césped de la esperanza? ¿Qué va a hacer el pobre viejo que no puede darle un juguete al nieto? El jubilado, el loco exceso, hoy se ha gastado sus pocos pesos. Habrá en su plato un pan de menos, pero más gratos serán sus sueños. Remonta el pibe, nuevo juguete, al viento exhibe su barrilete y el jubilado, créase o no, corre a su lado y hasta también sonrió. A pesar de Macri, el jubilado lucha y sonríe. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Por eso, vayan a votar. Vayan el 27 haciendo el último esfuerzo y voten para que se vayan rápidamente en un urnazo histórico. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, terrible lo que está sucediendo, Miguel, porque no solo hemos llegado al nivel de desocupación más grande en los últimos 14 años, con 2.5 millones de personas, sino también que hay 3.200.000 personas con trabajos precarios que no llegan a ganar ni siquiera los sueldos básicos y que están en busca de que o consiguen otro empleo o consiguen más horas de trabajo para retener un peso más, lo que complica totalmente. Y los jubilados que están en nivel de indigencia y que hay muchos que ya no tienen ni siquiera para parar la olla en su casa y tienen que salir a los comedores donde les dan de comer, aunque sea un plato de sopa. Es terrible la situación. Nunca vivía en la Argentina una situación como esta. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 29 minutos después de las 6 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. ¿Quién? Buen día. La verdad es que lo escucho muy bajo. Estamos en una situación desesperante los jubilados, no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos esperanza, no tenemos nada, porque el tiempo se acaba para nosotros, la edad biológica se nos termina. Y de escuchar un Mazariloazo que dice que el jubilado no ha sufrido nada, sinceramente es un hipócrita, un sinvergüenza, un cínico que no tiene perdón de Dios. Esta persona sinceramente debería ser juzgada ya mismo debe ser juzgada, como también Dieti y todos los sinvergüenzas que prometen todavía cosas. Sinceramente estamos en un estado de guerra, porque esto es peor que si hubiéramos sufrido una guerra. Y en una guerra los que traicionan pagan con su vida. Tenía que ser fusilado. Sinceramente yo no me temblaría el pulso si tuviera que fusilarlo. Al presidente primeramente y a todos sus secuaces. Bueno, lo saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de la Plata. Si yo como jubilado, recorriendo mi historia, que me crié con Perón, estudié gracias al sindicato y a Perón, me recibí de ingeniero trabajando, le di a Selva, inventé un sistema de mantenimiento que representó 100 millones de dólares de economía y me lo robaron. Por supuesto, siempre hubo ladrones. Y ahora quería decirle que intenté hablar con los jubilados y nadie me contestó. ¿Por qué? Porque yo no soy punterón ni punterín. Yo leo la historia, leo las normas y nadie sabe lo que pasó con las normas de PAMI. Nadie sabe que la gente va y a mí me intentaron dar a 75 días un turno de una ecografía de abdomen con dolores. Entonces, toda esa retórica, ir a la calle, el pueblo unido jamás será vencido. Hay que voltearlo de otra manera. Y si la manera tiene que ser dura, nosotros podemos usar las mismas leyes de ellos, que ya como tenemos la edad suficiente, no vamos presos, no vamos nada, pero resignarnos a que nos defiendan punteros otra vez, lo saludo. ¿Eso vamos a hacer toda la vida? ¿Quién es? Hola, buen día. Derenche, Sofía de Tablada. Usted habla tantas cosas feas de jubilados. Yo también mínimo tengo. Mi hija tiene pensión. Este mes aumentó a mi hija 900 pesos. Aumentó a mí casi 1000 pesos. Y yo agradezco porque alguna cosita más puedo comprar. No entiendo por qué están... Por los médicos no ando porque cuido mi salud desde casa. Es así. Voy a gimnasio. Aparte tengo un poquito platita para pagar gimnasio. Así que, ¿sabe qué? Está mal. Pero yo no veo futuro con doble Fernández. ¿Sabe qué? Si nuestro Magario, por ejemplo, tiene cara usar un avión sanitario para sus viajes de placer, entonces no es para mí y para mí. Para nuestro pueblo de La Matanza, no quiere que entre Sami para salvarnos de como ambulancia. Entonces esta señora piensa solo por sus placeres y porque tampoco no vive en La Matanza. Excavó ahora, si entra, yo invito que entra a La Matanza, excavó todos los asfaltos. Se olvidó que cada año lo mismo lugar está excavando. Ahora excavó para que nosotros, como estúpidos, pensamos que ella piensa por nosotros. No. Saludos, señora. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Hablo Oscar de la Plata. Bueno, Miguel, yo digo, viene todo bonito, me gusta Fernández, me gusta cómo viene todo, pero yo pienso que después, ojo, se gana y hay que poner el hombro, sí, poniendo el hombro, porque la gente no va a hacer cosas que de hoy para mañana los zurditos salgan a la calle, hacer barullo, la gente se prenda, tenemos que poner el hombro. Porque yo digo, Miguel, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó destruida, ¿y cómo la levantaron? Poniéndole el hombro todo, y los políticos, los jueces, los curas, todo el hombro, poniendo el hombro y siendo decente, y aquel que es honesto en cana de movida, así vamos a hacer un país en serio, si no, siga la joda, ¿eh? Un abrazo. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Ramsey, Carlos de la Luz. Mira, esta gente, yo a los 2 meses que hayan venido, me vino a comprar uno de ellos, lo dije la otra vez, y esta gente vino del principio a hacer eso, que cuando me vino a hablar le dije, va a ser un genocidio, lo que... Dice, bueno, pero es un proyecto que va a salir bien. Y bueno, eso vinieron del principio. Y el tema de los jubilados, hay gente que ya lo están cambiando, pensando en su nieto y en todo. Y hoy hay que ir acá al obelisco, tenemos que ir todos los jubilados. Este gobierno es lo peor que nos pudo haber pasado. Y el problema, ¿sabe cuál es? Hay muchos radicales que son un espectáculo. La verdad es que son gente, no son brutos. Pero la gran mayoría son brutos, aparte de la derecha, son brutos, porque no pueden ser, que se están muriendo de hambre. Yo los tengo algunos vecinos, y porque tienen odio hacia al pueblo, y votan en contra, y bueno, pero es por odio, pues se están muriendo de hambre, no saben qué hacer, pero es ese rencor que tienen contra el pueblo, porque nosotros, yo como peronista Menem, lo voté la primera vez, y después no lo voté más, porque no me gustó como era, y bueno, pero el peronista es eso, es argentino primero, y después hay que dejar el partido de lado, primero están los hijos, los nietos, la familia, está bueno, todo. Saludos. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, lamentablemente estamos viviendo y lo peor que tenemos un país sin futuro. Un país sin futuro porque la incapacidad que hay constantemente. Inclusive, yo escucho hablar y creen que Fernández es el viene el Salvador, como diciendo. Pero a mí me hubiera gustado que Fernández, bueno, yo no es que esté en contra de Fernández, pero me hubiera gustado que su compañero de fórmula, compañero, fuera otra persona, no esta persona que tiene como ladera, porque, aunque no crean, es ella la que va a manejar todos los hilos. Fíjense en que el kirchnerismo para Estados Unidos es mala palabra. Lo mismo para Europa. Así que, ¿qué podemos esperar? Porque si este país no se industrializa, no se crea fuente de trabajo, no se va a salir nunca de todos estos problemas, lamentablemente. Y ojo, esto se va a poner peor todavía, porque la incapacidad que hay para gobernar es atroz. Y de esto no salimos. Gracias. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Bueno, la situación está que arde. Hoy cumpliría años un gran poeta que hizo las delicias de todos nosotros a través de sus canciones. Y ya no está entre nosotros, lamentablemente. Horacio Anzoátegui, que escribió maravillosas canciones, lo conocíamos simplemente como Nacho, y nos dejó un bello tema que escribió para su hijo cuando llegó a este mundo. Zamba para Javier. Venga el hijo de ojos asombrados a poblar la casa de perfiles nuevos. Cuando el tiempo acerque la noche o el día en que llegue un nuevo morador y el viento nos llene de cosas felices la casa, nuestro mundo chico, donde registramos el mejor silencio, donde arrinconamos la mejor ternura y el más alto sueño. Cuando venga el hijo de ojos asombrados, verdes como el agua, grandes como el miedo, y la casa y todos los colores vuelvan a sentirse nuevos. Cuando baje el hijo de las calles altas y azules del cielo, y en el aire un raro sabor de alegría acompañe todo nuestro sentimiento. Cuando venga el hijo de ojos asombrados, verdes como el agua, grandes como el miedo, tus ojos, la casa, mi nombre, serán un recuerdo. Parezca vos, con los ojos tristones y lejos, y una música en el corazón. Con los ojos tristones y lejos, y una música en el corazón. Quiero que el hijo nuestro sueñe como los dos, y al al mojarse la noche en el río, se nos duerma con esta canción. Y al mojarse la noche en el río, se nos duerma con esta canción. Hijo nuestro, por tu cielo ha salido otra luz, que ya viene a invitarte a paseo. En su burro el niñito Jesús, que ya viene a invitarte a paseo. En su burro el niñito Jesús. Una samba de Anzuategui, un romántico del folclore. 6 de la mañana, 42 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, pasó un hecho que marca bien a las claras cómo los dueños de los medios se van acomodando según las circunstancias. Ustedes saben que hay una sociedad donde aparece un hombre habitualmente muy nombrado, pero el verdadero cerebro se nombra poco, y el verdadero cerebro es alguien que trajo fondos de los cubanos en el exilio e hizo la sociedad con un mendocino, y entre ambos armaron la sociedad Vila Manzano. Miguel. Señor. Tenemos en línea a la integrante del Movimiento Independiente de Jubilados, la señora Nelva Salazar. Bueno, yo estoy con ella porque quiero hacer una referencia a esto que estamos hablando, porque hubo una nota en el Canal América donde el dueño, uno de los dueños del canal, denuncia al presidente de la República de haberle hecho un apriete para favorecer al Grupo Clarín. Después se lo explico bien. Salazar, buen día, de Rensis. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, hoy los jubilados se van a reunir a las 11 en el obelisco. En el obelisco, sí. Bueno, y van a marchar hacia el PAMI. Ante el Día de los Jubilados, los reclamos son infinitos. Yo ayer estaba diciendo que el 90% de los jubilados están en línea de pobreza, de acuerdo a lo que ganan, y los que ganan la mínima ya son directamente indigentes, ¿no? Sí, es terrible, es terrible. Es un genocidio, de Rensis. Es un genocidio que está haciendo este gobierno, que tiene un ensañamiento particular con los jubilados, que no se pueden... Es un sector de la sociedad que no se puede defender para nada. Ahora, ustedes son conscientes que se aproxima un cambio en la política nacional, pero me parece que también sería imprescindible que se normalice el PAMI con la presencia de un director de los jubilados, ¿no? Nosotros hace 25 años que venimos peleando por un directorio que lo integren sus verdaderos dueños, porque esa es la palabra. Sí, venimos peleando, decimos que votemos una vez al año, que nos presentemos todos los que nos presentemos, ¿no es cierto? Todas las listas que se puedan presentar y se quieran presentar, y que los jubilados votemos una vez al año, y que el mandato sea revocable para que se cumpla lo que los jubilados necesitamos y decimos. Claro, yo creo que, si no me confundo, se normalizó en época de Menem, después se volvió a la intervención y nunca más se habló de normalización, porque lo que ocurre es que como el presupuesto es muy importante y los gobiernos echan mano a la caja, con un interventor se resuelve la cosa mucho más rápido, ¿no? Claro, el PAMI es una vaca lechera que ha dado dinero para todo. Se normalizó, pero tampoco fue una normalización, digamos, como nosotros pretendemos que sea democrática, una normalización donde podamos tener acceso todos a presentarnos, a ser dirección del PAMI. Que el jubilado se presente, digamos, haya un padrón de jubilados, que de hecho lo tiene el PAMI, y que pueda votar y se presente... En su propio banco, donde cobra. ¿Cómo? Que podrían votar en los bancos donde cobran. También, claro. No hay necesidad de hacer mucho gasto. Sí. No, pero además se podría buscar la forma práctica de hacer el voto, que se puede ser en el banco, dejando un sobre o haciendo... Claro. Mucha gente cobra con cajero, otros cobran la ventanilla. Pero bueno, el sistema sería lo de menos, se puede implementar. Pero ya están empadronados, no hace falta que se busque... Que los jubilados, ya estamos empadronados. Estamos hablando de 5.700.000 jubilados en condiciones de poder elegirse a sí mismo y efectivamente que se presenten todos aquellos que tengan voluntad de estar en un directorio, ¿no? De estar en un directorio. Y otro sería la cuestión. Pero bueno, eso no lo van a permitir ninguno de estos gobiernos, porque como la España es una casa lechera y sacan los fondos que son destinados a cubrir las necesidades de los jubilados, y es mucho el dinero, no lo van a permitir. Yo diría que lo primero que deberían hacer es una propuesta, juntar los distintos núcleos de jubilados que hay ahora, firmarlos todos y llevar una propuesta a Fernández o al Frente de Todos, y que el Frente de Todos lo tenga estudiado, ¿no? Sí, lo primero que nosotros tenemos que hacer. Primero que nosotros somos parte, como usted decía, somos parte de los jubilados del MIG, somos parte de ese cambio que se está produciendo en la Argentina, porque fue a través de la lucha donde nosotros fuimos protagonistas. No se olvide que nosotros nos reprimieron en el Puente Pueyrredón, a los pocos meses que asumió Macri. Macri nos reprimió, fuimos los primeros que nos reprimieron pidiendo aumentos. Fuimos golpeados, nos tiraron chorros de agua a los mayores. Así que venimos luchando hace muchos años. La situación ya es insostenible. La gente sabe lo que come: guiso de alitas de pollo o menudo de pollo. Es lo único que pueden acceder. Se le puede decir carne, porque el alimento es ese, harina, sin medicamentos. Imagínense que los medicamentos han subido un 300-400%. No pueden acceder a tomar los medicamentos. No se puede comprar. Hay medicamentos, los medicamentos que el PAMI nos quitó, no se los puede comprar la gente. Porque calmantes, por ejemplo, o muchas veces los antibióticos, no los podemos comprar. El valor que tienen. Por lo tanto, y no es que acá pasó un tsunami y dejó a todos iguales. Acá hay gente que se ha enriquecido, sectores que se han enriquecido terriblemente con la muerte y la pobreza de la mayoría del pueblo, y especialmente de los jubilados que han trabajado toda su vida. Señora, esperemos que hoy la gente acompañe esta movida que van a hacer a las 11 de la mañana al PAMI, y que, bueno, por lo menos la prensa la pueda reflejar, porque también están muy entretenidos a veces en mostrar crímenes, en mostrar violaciones y demás, y cuando hay una protesta social miran para otro lado porque hay muchos que no quieren quedar mal con el gobierno. Seguramente. Esperemos que no... No le puedo decir feliz día del jubilado porque no es feliz para ninguno. No es feliz, no, claro que no. Pero por lo menos en la calle, y la lucha nos ayuda a vivir, y la felicidad nos da nuestros compañeros, la unidad con nuestros compañeros. Gracias por atendernos, señora. No, al contrario, gracias por siempre darnos un espacio para poder expresarnos. Adiós, hasta luego. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Retomando el tema de Vila, uno de los dueños de América, resulta que en el programa de Fantino, que es del mismo canal, hizo al presidente, Mauricio Macri, porque dijo, el titular del Grupo América, aseguró que el jefe de Estado le hizo un pedido particular al inicio de su gestión y ante su negativa terminó denunciándolo en la justicia penal. Luego de que el empresario de Daniel Vilas denunciara haber recibido presiones por parte de Mauricio Macri, el fiscal Guillermo Marijuán decidió intervenir y pidió que la justicia investigue lo que reveló el dueño del Grupo América. ¿Qué dijo Daniel Vilas? Denunció, en diálogo con Alejandro Fantino, que en el programa Animales Sueltos, que es de su propio canal, que fue víctima de presiones por parte del Estado y de Mauricio Macri. Claro, esto lo anuncia después de las elecciones y después de las PASO, mientras en la programación de América sigue habiendo gente que bate el parche todo el día a favor de Mauricio Macri. Él lo puede llegar a presentar como que eso es libertad. Pero en realidad es parte de negociaciones. Digamos, ¿por qué lo dice ahora y no lo dijo antes? Hay que sembrar en función al futuro. Daniel Vila denunció que le pidieron que dejara parte de su señal para el grupo Clarín, que él se negó, y como consecuencia de esto Macri lo mandó a Guad a hacer una denuncia penal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene a cuento de dos injerencias, porque después él cuenta más adelante en el relato de que cuando él accedió a entregar parte de las cosas que le estaban pidiendo, entonces Macri dijo que iba a proceder en la, iba a llamar al fiscal creyendo en la justicia, porque no corresponde al poder político, para que quedara en la nada la denuncia que le habían hecho. Ergo, dice que tiene un WhatsApp de Macri, que tiene grabadas las conversaciones y demás, cual puede tener un compromiso muy grave Mauricio Macri, y de alguna manera queda absolutamente de manifiesto un apriete de Mauricio Macri a un medio de comunicación. El otro medio de comunicación es el caso de 5S. Ayer se decretó la libertad, en el caso de Hoy Combustible, de Cristóbal López de Sousa, pero van a seguir presos porque están involucrados en la causa de Bonadío en el caso de Ecuador. Mauricio Macri, cuando deje de ser presidente de la República, se lo puede comprometer a él y a Juan, que ya de por sí está procesado por el caso del Correo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 55 minutos, Diego. Bueno, la situación es muy difícil. Escuchar a esta señora jubilada te hace pensar en la situación de los pobres jubilados, que está tan complicada. Y encima nadie hace nada por los jubilados. Están, todos hablan, pero nadie dice nada. Y cuando tenemos una desocupación altísima, los jubilados en estado de emergencia, encima hay fuga de dólares. Ya se sacaron casi 10 mil millones de dólares de los bancos. El 30% de todos los depósitos que había el viernes 9 de agosto, unos 9.975 millones, fueron retirados del sistema financiero hasta el 13 de septiembre, cuando se quebró la tendencia, y ayer la divisa cerró a 59.07 para la venta. Quiere decir que encima de todo esto se les está disparando el dólar y los pequeños ahorristas salen disparados a los bancos a retirar sus plazos fijos y a llevarse todos los dólares que puedan. Encima, los jubilados han recibido una miseria este mes de aumento que no les alcanza para salir del estado de indigencia. Es la hora 6:56 minutos en el centenario de Eva Perón y en el día del jubilado, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La tasa de desocupación alcanzó el 10.6% en el segundo trimestre del año y afecta a 2.100.000 personas. Fue el resultado del crecimiento de 1.3 puntos porcentuales de la fuerza laboral del año y de 0,5 en tres meses. Los resultados del segundo trimestre del año 2019, correspondiente al total de aglomerados urbanos, muestran una tasa de actividad del 47.7% de la población y la tasa del empleo subió a 42.6% de los habitantes, mientras que como resultado de esa brecha, la tasa de desocupación avanzó un 10.6%, la oferta laboral cayó, demostrándose que nadie quiere dar trabajo ni tomar más empleados, y al revés, se están deshaciendo de obreros y empleados en la mayoría de las empresas. Sobre una población de 28.3 millones de residentes en 31 aglomerados urbanos de todo el país, la encuesta permanente de hogares del INDEC registró 13.5 millones de personas que estaban ocupadas y que buscan un empleo, están desocupadas y buscan un empleo, de las cuales 12 millones se encontraban en un puesto de trabajo en blanco o en negro por cuenta propia o en relación de dependencia, es decir, en trabajos casi irregulares, pero la situación quedó abiertamente demostrada del crecimiento de la desocupación, que repetimos, llegó al 10.6%. Es la hora 6:58 minutos. En la ciudad de Buenos Aires la máxima llegará a 20 grados. La mañana muestra un cielo parcialmente nublado y en la tarde-noche el cielo estará despejado. Pronóstico extendido para mañana sábado. Cielo despejado. En la tarde-noche se mantendrá el mismo cielo, una mínima de 10 grados y una máxima de 23. Para el día de la primavera, a pleno calor, entonces, aquellos que vayan a festejar el Día del Estudiante. Mañana con cielo despejado para el domingo. En la tarde-noche despejado con un mínimo de 10 grados y una máxima de 18. La actual temperatura en la ciudad, 7 grados 5 décimas en Puerto Argentino. La temperatura es de 1 grado y la máxima llegará a 4. El cielo está despejado y hay llovizna que moja a los ocupantes piratas ingleses. Pase vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 18 grados bajo cero con una máxima de 4 bajo cero. Cielo algo parcialmente nublado. Pase Esperanza mañana con cielo nublado. Está nevando. La temperatura es de 3 grados bajo cero y una máxima de 1 bajo cero. Pase Carlini, nubosidad variable con nevadas aisladas. La temperatura es de 3 grados bajo cero. La máxima 0 grados centígrados. Es la hora 7 en todo el país. Pase Horcada para un país bioceánico y bicontinental. 17 grados bajo cero con una máxima de 11 bajo cero. Nubosidad en disminución, vientos leves del sector sur y del sector norte, visibilidad buena. Pase San Martín, una mínima de 9 grados bajo cero, con una máxima de 3 bajo cero, con vientos leves de direcciones variables, cielo nublado. Pase Belgrano 2, 18 grados bajo cero, con una máxima de 14 grados bajo cero, está despejado, con vientos moderados a leve del este. La bronca de los gremios porque los empresarios no quieren pagar el bono que le van a dar al Estado, hizo que Mauricio Macri ordene que se entreguen 2.500 millones de pesos a los gremios. Pero este dinero que corresponde y que indebidamente el gobierno anterior y el actual gobierno lo tienen de las obras sociales, de los 21 mil millones de pesos que tenían, pagaron una parte y ahora van a aflojar 2.500 millones, pero esta partida pertenece a los fondos solidarios de redistribución que se integra con los aportes de los trabajadores y los empleados. Es decir, le están devolviendo lo que le usurparon, pero aquí está la trampa del gobierno. Se los dan como compensación de que los empresarios no quieren dar el bono y ese dinero pertenece a las obras sociales, por lo cual los sindicatos tendrían que dejar de que las obras sociales sigan en penurias y usar ese dinero para la gente que no tiene posibilidades de recomponer aún con el trabajo y distribuir esa plata entre sus afiliados. Una locura más del gobierno de Macri. En este contexto, el gobierno decidió habilitar cerca de 2.500 millones de pesos que se remitirán a las obras sociales sindicales. Esta partida pertenece, repetimos, al Fondo Solidario de Redistribución y se integra con los aportes de trabajadores y empleadores, y el gobierno pretende con esto que salgan a dar la plata que los empresarios no quieren dar. Mauricio Macri había prometido no pisar los millones de pesos que integran este fondo . Pero la crisis económica que el propio gobierno creó y además el hecho de las protestas que hizo la CGT en su momento cortaron el diálogo y el flujo de dinero. Durante el gobierno de Cristina, las obras sociales tenían pendientes de cobro de dinero propio 21 mil millones de pesos. Macri comenzó a darle una parte y luego apretó con eso para decirle si hay paro y hay huelga, no está la plata, y ahora le floja 2.500 millones pertenecen a las obras sociales para que los sindicatos las repartan con los trabajadores. La verdad, una locura tras de otra. En el mientras tanto, los quebrantos en la salud de las obras sociales, más la salud privada que está en verdadera crisis, la falta de pago a los proveedores del PAMI, los hospitales municipales y nacionales y provinciales sin los suministros necesarios, ha hecho que días pasados diéramos un semblante del estado de la salud en la Argentina. Macri también ha destrozado eso, pero no solamente el trabajo que pasó de Ministerio a Secretaría, sino que para el presidente la salud también es una secretaría, mientras que agroindustria es un ministerio, trabajo y salud son para él una secretaría. Blanco Villegas cuida a las vacas más que a las personas. 7:04 La página deportiva. Y se inicia en el día de hoy la séptima fecha de la Superliga con 12 encuentros a las 19 en Santa Fe. Unión recibe a Rosario Central, arbitraje de Pablo Echavarría. El equipo tatengue que dirige Leonardo Madelón con Peano, Damián Martínez, Gómez Andrade, Corbalán y Milo, Bonifacio, Elías, Méndez y Cavalaro, Walter Bou y Nicolás Mazzola. Los 11 de Rosario Central, de Diego Coca con Jeremías Ledesma Lavalla, Molina, Caruso, Novariti, Brites, Rius, Pereira, Rinaudo y Zavala, Sebastián Rivas y Claudio Riaño. El otro encuentro que se va a jugar hoy, por la séptima fecha de la Superliga, va a ser el que van a disputar 21-10 en la Paternal, Argentino Junior Central Córdoba de Santiago del Estero, con arbitraje de Fernando Echenique. El bichito de la Paternal, que dirige Diego Adabove con Chávez, Sandoval, Torren, Quintana y Elías Gómez, Moyano, Franci, Macalister, Sosa, Battaglini, Gabriel Auche y Santiago Silva. Los 11 de Gustavo Coleoni, Central Córdoba con Diego Rodríguez, Quiles Correa, Nani Bay, Cristaldo Vega, Galeano Melivillo, Jonathan Herrera y José Valencia. También comienza hoy en el fútbol femenino el primer certamen profesional que organiza la Asociación de Fútbol Argentino con dos partidos que se van a disputar en el Estadio de Gimnasia Esgrima en La Plata. A las 19 juegan Villa San Carlos ante Rosario Central y a las 21:15 lo harán Gimnasia Esgrima La Plata. Villa San Carlos frente a Rosario Central, decía a las 19, y a las 21:15 lo harán Gimnasia y Grima La Plata frente a Huracán. Este certamen de primera división estará compuesto por 16 equipos que se enfrentarán todos contra todos a una sola rueda. Luego habrá dos zonas, una campeonato que van a disputar los 8 primeros equipos y la permanencia que lo van a hacer los 9 restantes. El ganador de la zona campeonato será el campeón del torneo y clasifica a la Copa Libertadores. Los 3 últimos de la zona permanencia van a descender de categoría. Esta primera fecha del certamen profesional, el primero en la República Argentina que organiza la AFA, tendrá el condimento del partido que van a disputar el martes 24 a las 15 en el predio Pedro Pompilio, el superclásico Boca y River, que será televisado por la señal codificada de TNT, como los 2 partidos que se van a jugar en el día de hoy. Y en el básquetbol, lamentablemente, el ciclón San Lorenzo no pudo, pese a tener una gran remontada que le permitió igualar el cotejo, ya que cayó ayer en Montevideo por 80-72 ante el Bayern Múnich alemán en su debut por la NBA G League International Challenge. Hoy, 18:30, el Ciclón, el actual campeón, tetracampeón de la Liga Nacional, va a buscar la clasificación a la siguiente instancia de este certamen cuando a las 18:30 enfrente al Flamengo de Brasil. Un día como el de hoy, de 1880, la ciudad de Buenos Aires es declarada capital de la República Argentina, separándose de la jurisdicción provincial. Es decir, Buenos Aires tiene entonces capital y la provincia de Buenos Aires pasa a ser otro estado. En 1969 se inauguraba la estación Terreno de Balcarce y llegaba al país la comunicación vía satélite. Se cumplen hoy 50 años de los satélites en la Argentina de comunicaciones. Un día como hoy del 84, la CONADER le entregaba su informe al presidente Raúl Alfonsín Fulques. 8 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Hoy es el día del caballo en la Argentina. Enseguida Diego nos explica por qué. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Y llegaron finalmente a Nueva York, Diego. Y sí, salieron desde Buenos Aires y después de casi 3 años o un poquito más, llegaban Gato y Mancha con el suizo que se encargó de montarlos y que se recibió en la estancia de Solané como ofrenda a esos 2 caballos que eran 12 animales adultos, eran 2 caballos muy grandes de 14 y 13 años de edad y que sin embargo recorrieron toda América pasando los peores momentos y un día como hoy llegaban a la Gran Manzana, a la ciudad de Nueva York, y por eso por la llegada de ese día a ese país, después de recorrer toda América y pasar por grandes vicisitudes, llegaba este hombre a los Estados Unidos en una larga travesía que muy difícil de realizar y que fue la primer gran hazaña que se hizo de las aventuras en la equitación en el mundo. Sí, además de 2 caballos criollos. 2 caballos criollos y además animales muy, muy grandes, ya en el final de su vida prácticamente. Los restos tanto del suizo como de los 2 caballos descansan en la estancia de Solanet, que se los había comprado a un cacique aborigen de la Patagonia y que se los entregó al suizo para que hiciera el raid. Y por eso hoy es el día del caballo en la Argentina, del caballo criollo precisamente, y lo recuerda el querido Ignacio Corsini cantándole al caballito criollo. El gaucho, visión errante que por lírica y silvestre paseó su belleza ecuestre como una sombra distante, y que un día, al arrebol de un atardecer doliente, galopó rumbo al poniente y se hundió en el mismo sol. Caballito criollo, del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre. Caballito criollo que de puro heroico se alejó una tarde debajo su ambú y en ala de extraños afanes de gloria se trepó a los Andes y se fue al Perú. Y en ala de extraños afanes de gloria se trepó a los Andes y se fue al Perú. Caballito criollo del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Caballito criollo que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre. Se alzará algún día caballito criollo sobre una eminencia, un overo en pie, y estará tallada su figura en bronce. Caballito criollo que pasó y se fue, y estará tallada su figura en bronce. Caballito criollo que pasó y se fue. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Qué historia de los caballitos, creo yo, Miguel? Y, bueno, bien decía Diego, Mancha, que era un overo, y Gato, que era un gateado. En realidad, cuando salieron de acá tenían 15 y 16 años cada uno. Sí, levantá un poquito la voz. En realidad cuando salieron de acá tenían 15 y 16 años cada uno, Gato y Mancha. Y vos sabés hasta qué edad vivieron. 36 y 40 años. Murió uno menos de 44 y el otro menos de 47. Extraordinario la longevidad de estos animales. Bueno, vamos a la historia. Un día como hoy, 20 de septiembre del año 1845... al mando de un verdadero forajido que era jefe de estas hordas que venían saqueando las poblaciones costeras del río Uruguay, se apodera sangre y fuego de la población de Gualeguaychú, donde, como era su costumbre, proceden puntillosamente al saqueo de las casas y comercios, además de permitir al jefe violar a cuanta mujer encontraban después de matar a todos los varones dentro de sus propias casas. Y el mismo jefe procedía a las violaciones. Vamos a leer un par de párrafos del propio cuaderno de bitácora del Chacal, como lo llamaba entonces la prensa de Buenos Aires. En él explica cómo comenzaron saqueando el pueblo de Colonia, en la banda oriental, en el mes de abril de 1845. Las jóvenes corrían despavoridas por las calles de Colonia del Sacramento, aullando de terror con sus ropas desgarradas. Los saqueadores arrasaban con todo lo que encontraban. El cielo parecía cobrar vida con la relumbre de los incendios. Escuchemos otro parrafito de sus propias palabras escritas. Difícil de mantener la disciplina que impidiera cualquier atropello, y los soldados anglo-franceses, a pesar de las órdenes severas de los almirantes, no dejaron de dedicarse con gusto al robo de las casas y en las calles. Los nuestros, al regresar, siguieron en parte el mismo ejemplo, está hablando de sus propios hombres, aun cuando nuestros oficiales hicieron lo posible para evitarlo. La represión del desorden resultó difícil, considerando que la colonia era un pueblo abundante en provisiones y especialmente en líquidos espirituosos, bebidas alcohólicas, quería decir, que aumentaban los apetitos de los virtuosos saqueadores. Me estoy refiriendo a Giuseppe Garibaldi. Los equipajes, se refiere a sus tropas que yo mandaba, estaban compuestos por hombres de todas las naciones. Los extranjeros eran de marinos, casi todos desertores de barcos de guerra. Debo confesar que estos eran los menos díscolos. Entre los americanos, la generalidad había sido expulsado de los ejércitos de tierra por varios delitos, muchos por homicidio. De modo que eran verdaderos canallas desenfrenados y se necesitaba todo el rigor posible en los barcos de guerra para mantener el orden. Esto está escrito en las memorias de Giuseppe Garibaldi, tomo 1, página 176, para los que quieran investigar. Con esos fondos robados por sus virtuosos saqueadores, este verdadero pirata compró luego la isla de Caprera, iniciando lo que luego se convertiría en la Unión Italiana. Pero eso es otra historia. Destacar de los tigres anglo-franceses, como llamó la prensa de Buenos Aires entonces, que fueron derrotadas en Costa Brava por el almirante Brown. Mira, el viejo almirante, al comunicar a Juan Manuel de Rosas esa victoria, le decía: la conducta de estos hombres, excelentísimo señor, ha sido más bien de pirata, pues se han saqueado y destruido cuantas casas o criaturas también su poder, sin recordar que hay un poder supremo que todo lo ve y que tarde o temprano nos premia o castiga según nuestras acciones. Esto está publicado en la Gaceta Mercantil de Buenos Aires del 20 de septiembre de 1842. Pero no era solo Garibaldi el que cometía los excesos. Acá en el puerto de Ensenada, las tropas francesas e inglesas aprovecharon y también incendiaron y saquearon buques neutrales, hicieron fuego sobre los buques argentinos que estaban cargando los barcos después de haber levantado ellos mismos bandera del Parlamento. Rosas en aquel entonces se vio obligado a expedir un decreto por el cual ordenaba que los comandantes oficiales y marineros tomados después de la comisión de hechos de esta especie fueran juzgados como reos del orden común. A ver si lo entienden bien, lo voy a decir en italiano. Y questo grande figlio di cagna, Garibaldi, tenemos un enorme monumento que lo honra en una calle que abarca los barrios de La Boca y Barraca. Y no tenemos un solo monumento en la ciudad de Buenos Aires de Juan Domingo Perón, ni una calle con el nombre de Juan Manuel de Rosa. Estamos en el horno y si así seguimos argentinos cociéndonos a fuego lento... Pero Garibaldi tiene un hermoso monumento. Pero, ¿qué te parece? A caballo y todo ahí, con el sable en la mano y el caballo brilloso. Bueno, ¿lo habrá hecho el Estado argentino a pedido de la masonería? Y bueno, esto está de gracia si seguimos creyendo en los cuentos de los liberales, que resumo en morenistas, rivadavianos, mitristas, sarmientinos y otras pestes, estamos perdidos. Y para terminar, Miguel... En 1880, la ciudad de Buenos Aires, también un día como hoy, fue declarada capital de la República, separándola de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Fueron los últimos actos importantes del gobierno de Avellaneda. Le faltaban justito 20 días para irse. Vamos a recordar que Nicolás Avellaneda, otro gran presidente argentino, y esto viene a cuento ahora porque vivimos la misma situación. Mirá lo que decía Nicolás Avellaneda. Los tenedores de bonos argentinos deben, a la verdad, reposar tranquilos. La República puede estar dividida hondamente por partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito. Como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños, hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. No agregues nada, te saludo. Buen fin Chau. De semana. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Pero después de Avellaneda, hubo otro, un capitán ingeniero, Álvaro Alzogaray, que nos decía, hay que pasar el invierno. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hay que pasar el invierno. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Y al tomar seguía la primavera igual. Llega con la primavera, te ha asomado a mi ventana. Saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza se hace flor en primavera. Aquí la mi alma, este nuevo y dulce amor. Este amor que siempre llega, llega con la primavera. Ya has tomado mi ventana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Puedes obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresa a www.itlm.com. Todavía tienen que volver a trabajar. Estas son paparruchas, paparruchas, vamos. Me lo digo, los gastronómicos vamos a pedir pensión completa. ¿Me entiende usted? Desayuno, almuerzo y cena. Yo en esta zona estoy salvado. Porque yo, mira, yo tengo 61 años, ¿no?, de edad. He trabajado 30 años en la municipalidad, tengo 10 años. De modo que no me lo reconozco, ¿no? Yo no entiende, yo no entiende. No. Yo pregunto a usted, don Licorio. Sí. Dice una cosa, ¿no? Usted saber por machacho amigo, ahora gana más plata para jubilado. Miren, miren. Escuchen, porque yo de esto sé mucho porque me lo dijo un muchacho que sabe. Sabe, sabe, sabe, sabe. Y quédese quieto, que hombre, hablamos. Los que van a cobrar más son los que tengan hijos. Lo que tenga Nico, lo que tenga Nico, me quiere decir, ¿qué Nico va a tener un jubilado? Durante la noche hablé con Filomena y no quiere saber nada de la nueva ley. Ay, Dios santo querido, ay, qué ignorantes que son, qué ignorantes. Los hijos, ay, no, ya, no, pregúntese. Los hijos ya tienen que estar tinidos, si está clarito. Ah. Y digo yo una cosa, ¿cuánto paga el gobierno por hijos de jubilado? Porque si pagar bien, yo hablar con mujer y el de frontice, y para y si te por a la hombre si es mujer mía. Ya me parece que, ¿cómo te puedo decir, extranjero? Sí. Yo creo que te toca el 5 por cada hijo. 5 pesos por cada hijo. No conviene. No conviene, porque jubilado anda FRUT y si se manda a la calle y se en otro, no, entonces ¿qué hace el jubilado? Yo estoy peor que nadie. Sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¡Déjenme hablar! Que tenemos que hacer, no hablar. Yo soy peor que nadie. Ni esperanza de ese 5% tengo. Mira lo que digo, yo que usted le buscaba una chica seria, eso sí, ¿no? Una chica seria. ¿Pero qué chica? Si no es jubilada, no la quiero. Con la chica todavía tengo que aportar yo. Amiga, nena mía, me dijo una cosa. Sí. Atención, sí. Escuchen esto, ¿eh? Sí. Que la azul de este de los años, de los 70 años, el gobierno, si quiere, se lo puede cambiar. ¿Sí? Ay, mire. Con los gastronómicos no se juega, ¿me comprende? Porque nosotros, los gastronómicos, le paramos la digestión al país. Yo pregunto una cosa. Mujer mía tener 70 años. Gobierno, poder cambiar, mujer mía. Gobierno, a la frunta y si no va a pagar. De la vida reflejaban una realidad, porque los jubilados históricamente han pasado momentos de zozobra. En algún momento se echaron manos a las cajas, se llevaron toda la plata de los jubilados, y entonces Manrique, para tapar lo que habían hecho, inventó el PRODE, y las apuestas del fútbol fue la plata que usaron para pagar a los jubilados. Es histórico, Diego, el robo a los jubilados, hermano, a cada rato, al ANSES, al PAMI, a cada uno de los organismos. Por eso, esta movida que van a hacer hoy a las 11 de la mañana los jubilados, me parece que encierra en el fondo casi una reivindicación. La señora decía que hace 25 años están pidiendo la organización del directorio, pero me parece que encierra la reivindicación de toda la vida, ¿no? Sí, desde la revolución fusiladora hasta la actualidad, todos los gobiernos, cada vez que necesitaron plata para cubrir alguna de las, perdón por la palabra, de las cagadas que hicieron, metieron la mano en la caga, en el fondo de reserva de los jubilados. ¿Miguel? Y le han sacado millones y millones que nunca serán devueltos y nos han llenado de papeles que no tienen ningún valor. ¿Sí? Tenemos de Chubut en línea el señor Marcelo Barat. Pasando en Chubut, donde el gobernador le contestó al ministro de Educación, pero además hay cosas que dan vuelta por allí, como el caso de Alvar, como el caso de las pesqueras, como el caso de las petroleras, como el caso de Benet. buen día. Sí, buenas. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en Chubut? Bueno, lo que sucede es que, como usted decía, hay una deuda que la tomó las nieves, la tomaron siguientes gobiernos, y esa deuda con, avalada por el gobierno de Macri, ¿sí? Como todas las deudas de los estados provinciales, esa deuda se cobra las regalías petroleras, porque no es que a la provincia de Chubut no entre un peso, mentira. A la provincia de Chubut entran todos los días miles y millones de pesos. El problema es que la mitad de la masa salarial que podría resolver el cobro de las regalías petroleras, ¿sí? El resto son la participación federal, la otra parte del cobro de los impuestos internos, lo que son los ingresos del presupuesto provincial. Bueno, estas regalías petroleras directamente, en vez de ir al pago de salarios y jubilaciones, ¿sí? Del funcionamiento de la obra social cero, esta obra se cerra para pagar la deuda externa que tiene la provincia. ¿Sí? Entonces, hace prácticamente 9 semanas, ¿sí? A fines de julio, comenzó este conflicto, que es muy sencillo. En este momento, nos arreglan, en mi caso yo soy jubilado provincial, soy presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo y miembro de la dirección provincial de la corriente clasista combativa. Entonces, nos arreglan la mitad al 60% de los trabajadores, nos ahorran a sus 60 días de sueldo y la obra social está cortada. Una pregunta, Comarpesa, Benetton, Aluar, Pan American, es decir, todas esas empresas, ¿qué aporte hacen? ¿Qué proporción de lo que maneja la provincia por? Bueno, usted pone la pelota en el punto para que se pase el penal. Bueno, efectivamente, le voy a dar una cifra, que son las exportaciones del año 2018, según el INDEC, ¿sí? Porque todavía no salen las exportaciones de este año, las cifras totales. En la provincia de Chubut, que es la cuarta provincia exportadora, son 3.141 millones de dólares. A razón, si calculamos a 60 pesos el dólar, son 188 mil millones de pesos. Y la masa salarial de la provincia de Chubut son alrededor de 3 mil millones de pesos mensuales. Por lo tanto, es una de las provincias más ricas del país. Si calculamos dividido la cantidad de habitantes, nosotros somos 600 mil chubutenses, prácticamente debemos ser, si no la más rica, una de las más ricas del país, la cuarta provincia exportadora, y sin embargo, Pan American Energy de los Bulgaroni, Aluar, los Magallanes Quintanilla, Conartesa y otras grandes pesqueras españolas que venden por más de 2.000 millones de dólares al año, y los grandes terratenientes Veneto que tienen más de 9 millones de hectáreas, ¿sí? Resulta que esos grandes pulpos extranjeros que exportan el grueso de su producción, porque la única exportadora del país es Pan American, la única exportadora de aluminio, la única exportadora de petróleo crudo es Panamericana, la única exportadora que exporta el 80% de su producción es Aluar. Todo el pescado se exporta, el langostino principalmente, que vale fortunas. Justamente el otro día estuvo el presidente de la Junta de Galicia recorriendo las plantas en Rawson y en Puerto Madryn, las plantas de las empresas españolas que están radicadas en la provincia. Y Benetton también, el grueso de la lana se exporta sin procesar. Pero entonces eso, somos una factoría exportadora. Perdón, la cual ¿la cobra la provincia directamente? O la y la provincia, yo le voy a dar algunos datos. La provincia, por ejemplo, Benetton hace 3 años no paga un centavo de impuesto inmobiliario rural. Lo que pagan las petroleras, lo que paga Aluar de la gigantesca ganancia que tiene es irrisorio. Y lo mismo las pesqueras, que aparte todo el mundo sabe, ¿sí?, que es en la exportación donde más se fraguan los datos. Bueno, ahora, quiero aclararle algo, porque es muy importante en el medio de este conflicto. Nosotros hemos planteado con la Mesa de Unidad Sindical, que es el organismo de Frente Único que agrupa no solo a varios de los gremios provinciales, sino también organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa y partidos políticos como el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Partido Comunista Revolucionario. Ese organismo, que tiene su sede principal en la ciudad capital de Rawson, tiene también otro organismo del AMUS, porque así se llama, Movimiento de Unidad, Mesa de Unidad Sindical, en Comodoro Rivadavia, otro en Esquel y otro en la ciudad de Sarmiento. Bueno, en estos momentos nosotros estamos con un proyecto de ley tributaria extraordinaria. Esa ley tributaria extraordinaria ya tiene estado parlamentario y estamos haciendo el mismo movimiento por el cual se consiguió, usted conoce bien, la ley de emergencia social. Se le arrancó al gobierno de Macri la ley de emergencia social con el salario social complementario, principalmente a través de los llamados cayetanos, ¿sí? Y también hace ahora, ayer, antes de ayer, la ley de emergencia alimentaria. Entonces nosotros queremos, en primer lugar, en primerísimo lugar, que el gobierno nacional de Macri, que pretende, y nosotros nos oponemos a todas las presiones que está ejerciendo el gobierno de Macri, para que Pan American Silver, que no es lo mismo que Pan American Energy, aunque tiene alguna relación, estaban comentando ayer, porque parece que Pan American Energy tiene una parte de la acción. Esta empresa minera, Pan American Silver, tiene el yacimiento de plata en Gangan, que es una zona en la meseta chubutense, en el norte, en la meseta chubutense, pero por la gran presión y las grandes movilizaciones populares en contra de la megaminería, está frenado, y el gobierno provincial por ahora viene resistiendo las presiones de Macri para firmar. Marcelo, un segundo, porque si no, sí. Pasamos de largo temas importantes. Sí. A ver, estamos hablando, riqueza pesquera, riqueza petrolera, sí. Riqueza minera, estamos hablando apenas 600.000 habitantes, y entonces la pregunta es, si esto es un error administrativo de la provincia, si esto es un cobro que hace la nación y que no tributa en tiempo y en forma a la provincia, o si en realidad no se aprieta como corresponde en los porcentuales que corresponde a lo que se lleva la riqueza del país y la riqueza de la provincia. Porque si no, nos vamos a ir en un análisis que es interesante, pero que no vamos a estar marcando el meollo, porque el oyente que está escuchando en Buenos Aires piensa, el problema es de Arcioni, porque acá dicen eso, y el problema es de Macri. Entonces, en definitiva, preguntamos, es porque los que se llevan la riqueza no tributan el porcentaje que corresponde, porque lo pagan a la nación y la nación no lo paga, o porque la provincia lo administra mal. Bueno, yo le voy a decir, son los dos. En primer lugar, el gobierno de Macri, porque el gobierno de Macri le adeuda a la provincia de Chubut, como le adeuda ahora a un montón de provincias, fondos de coparticipación federal. Porque cuando nacionalizan, cuando rebajan el IVA de la canasta familiar, lo hacen a costa de los fondos de coparticipación federal de las provincias. Ese es en primerísimo lugar. En segundo lugar, y parte de la política de Macri, porque la política de estos monopolios imperialistas como Pan American Energy, Aluar y Benetton, ¿sí? Estos grandes terratenientes, es la política de Macri que algunas provincias aplican, ¿sí? Entonces el gobierno de la provincia de Chubut, en vez de cobrarle lo que le tiene que cobrar a los que se llevan la riqueza de Chubut, a los que saquean la riqueza de Chubut, concilia con ellos y descarga la crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Entonces son los dos, nosotros nos oponemos a los dos y tenemos una salida con una propuesta económica. Ahora el día, ayer se va a hacer un foro por la ley tributaria de Chubut acá en Comodoro Rivadavia el próximo jueves, a las 16 horas en la escuela 119, donde Beto, organizado por la mesa de unidad sindical, Marcelo, vamos a desarrollar el movimiento por esta ley tributaria, para lo que decía usted, que paguen Panamérica, que pague Aluar, que bueno, paguen los Benetton. Por eso, ¿esa ley podrán mandarla a ustedes a Buenos Aires para que la tengamos? Sí, como quiera, sí, como no, se lo mandamos, ya nos han pedido otros dirigentes de otros lugares esa ley. Y esa ley, como le digo, tiene estado parlamentario, ¿sí? Lo único que tienen que hacer los diputados, aplicarla. Casualmente hace 10 días se iba a tratar, pero usted imagínese el lobby y las presiones que hacen las empresas. Por ejemplo, a nuestros compañeros, a mí mismo, todos nos presionan, nos dicen, ahora, bueno... Ahora, la última pregunta tiene que ver con esto. Arcioni ya fue elegido gobernador. Desde Buenos Aires le pidieron la renuncia al gobernador. El gobernador dijo, yo no voy a renunciar de ninguna manera, me eligió el pueblo. Esto tiene solución, por lo que yo estoy escuchando, en tanto y en cuanto se tomen las medidas que hay que tomar. ¿Ustedes son optimistas o son pesimistas con relación a que el gobernador pueda enderezar la cosa? Nosotros somos optimistas en la movilización popular y en unir a todos los sectores populares para un cambio de política. Más que un cambio de persona, porque nosotros en la provincia de Chubut conocemos y quien le habla, yo fui secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado de Comodoro Rivadavia, cuando fue el famoso chubutazo con Néstor Pearl. Y resulta que a Néstor Pearl le sucedió Cosentino, hubo sectores también que utilizaron y fogonearon, no para un cambio de política, sino para un cambio de persona, y a Néstor Pearl lo siguió Cosentino, y Cosentino despidió 5.000 trabajadores. Entonces nosotros no nos chupamos el dedo, sabemos bien, ¿sí?, que muchos macristas que fogonean, que son parte de la política de Macri, están atrás y lo único que hacen es decir renuncia y no propone ninguna salida ni ninguna solución a la crisis y son parte del problema. Entonces nosotros tenemos claro unir a través de la movilización popular e imponer este proyecto impositivo para resolver la crisis a favor del pueblo, a favor de los trabajadores y que paguen lo que tienen que pagar. ¿Cuándo lo tratan eso? Bueno, esto se iba a tratar, hubo una sesión para tratarlo y no se hizo. Por lo tanto, hay diputados que, bueno, han vacilado, han conciliado, y bueno, se seguirá movilizando. Ellos mismos son los que lo presentaron en la Cámara, pero en la Cámara de Diputados Provincial hay distinta composición, y bueno, hay que juntar esa mayoría, parecido a lo que pasó con la Ley de Emergencia Alimentaria y la Ley de Emergencia Social. Bueno, para eso, ojalá que el problema ahora es tener claro el objetivo. Nuestro objetivo, ojalá y que si ahora es necesario un gobierno, le digo más, hágame un y si es necesario, Marcelo, un gobierno para aplicar esa ley, que sea un gobierno popular, un y punto, no un nuevo ajustador. Hágame un punto porque estoy pasado en tiempo. Sí. Lo que le quería decir, esperemos con esperanza a ver si hay un cambio en el gobierno nacional que pueda oxigenar a una provincia que es rica y que necesita ordenarse, nada más. Los saludo, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias y nosotros esperamos lo mismo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 45 minutos, 7 grados, 7 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Don Julio Argentino Jerez en el recuerdo. El 20 de septiembre del 54 falleció Julio Argentino Jerez en la ciudad de Buenos Aires. Poeta, compositor, músico, guitarrista y cantor. Había nacido el 23 de julio de 1900 en el pueblito de Cuyoj, en la Banda, provincia de Santiago del Estero. Su muerte se produjo a causa de un edema agudo de pulmón. Tenía solamente 54 años. Sus amigos, que sabían de su anhelo de descansar en su tierra, iniciaron inmediatamente un movimiento para trasladar sus restos a Santiago del Estero. Volvió a la banda, ciudad en la que estaba unido por lazos afectivos indestructibles, en el tren Estrella del Norte, el sábado 25 de septiembre a las 9:20. Lo acompañaba su cuñado y el Duro García, que había viajado a buscar los restos mortales, y el doctor Antonio José Faro, que era el representante de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. En la estación lo recibió una multitud, fue llevado a la casa de su madre, literalmente cubierto el ataúd de flores, y ahí a las 16 inició el imponente cortejo y la gente condujo el ataúd a pulso hasta el cementerio, acompañándolo con música de bombos y guitarras, y que se paraba en cada esquina ejecutando una chacarera y convirtiéndose en una verdadera elegía folclórica. Esas manifestaciones se acentuaron y alcanzaron su máxima expresión cuando ya al borde de la tumba lo despidieron con un sentido responso de música vernácula que hizo que se deshicieran lágrimas incontenibles la angustia que oprimía todos los corazones de los presentes, y el llanto fue el desborde de ese nudo que ceñía las gargantas con el pesar y el dolor por el ausente, y don Julio Argentino Jerez recibió allí el sueño eterno en la sepultura que conserva sus restos, y lo recordamos con esa hermosa canción que él escribió a sus pagos de Santiago del Estero, que se tituló Añoranza y que así la cantan los chalchareros. Primera. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el crepí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche el olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. Bueno. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, lléveme en donde nací, si quieres darme el aro, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. ¡Hey! Siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza y cortar. Eso es verdad, mancillada la nuestra raza campera. Mis almohadas mojadas las encontré, cuasi no lo si soñé o el que despierto llora. Fue en lontananza miraba el gancho que el que dejé. Bueno. Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí, hoy sano voy a pedir que cuando llegue el momento tíreme en el campo abierto, pero si donde nací. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Hace 50 años comenzó el cambio en el país cuando se inauguró la estación terrena de Balcarce, que inició las comunicaciones por satélites. Hubo dos cosas que fueron centrales. Una de ellas fue que 27 técnicos que construyeron la estación ubicada en el kilómetro 48 de la Ruta Nacional 226, que une la localidad de Bonaerense de Mar del Plata y Balcarce, pero por 2 meses de su inauguración, desde allí, se emitió la primera señal satelital en el país con la llegada de la Luna del Apolo 11 a través del satélite Intersat 3. Fue algo casi inesperado porque no habían terminado de instalar el equipamiento completo y las pruebas de funcionamiento, sobre todo el sistema de seguimiento automático de la antena, y estuvieron varios días buscando la manivela del satélite que transmitiera el mensaje y finalmente pudieron lograr hacerlo y mandar esa primera señal. Y luego lo otro fue el hecho de que se consiguió que el Papa Pablo VI mandara la bendición a la Argentina y eso se transmitió en directo desde San Pedro vía satélite. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 52 minutos, 53 ahora han pasado de las 7 de la mañana. Tenemos 7 grados, 7 décimas. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En 1519 Magallanes partía de Sevilla, dando comienzo a la primera circunnavegación exitosa en el mundo. Los teléfonos de la radio se abren en este momento. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Víctor de Núñez. Miguel, cuando uno escucha grabaciones suyas de hace 30 años, uno dice, tiene la misma voz, encontró el secreto. Miguel, que cuando llegan los dolores de espalda de los años, uno trata de encontrar el secreto de cómo pelearle a los años. Y la lista de los secretos es larga, los hijos, los nietos, los amigos, los recuerdos. Pero creo que hay un solo gran secreto para mí, que es la pelea. La pelea es sueño, la pelea es futuro, la pelea es horizonte, la pelea es adrenalina, la pelea es no entregarse. Como dijo la dirigente de los jubilados que estuvo hoy, con voz muy joven, dijo, la lucha nos ayuda a vivir. Miguel, quería mandarle un saludo a todos los oyentes, a los pibes de 70 años, que tengan un buen fin de semana. Le pido algo a Diego, si hoy me pasa, te recuerdo a Amanda. Buen fin de semana y un abrazo a todos los pendes que están escuchando. Gracias. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, homenaje. A algunos les sobresale el gorilismo del alma. Cristina, en su libro Sinceramente, cuenta que la mayor batalla es la que se libró por el voto popular para el Consejo de la Magistratura, de regulación de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados. En el 2013, la Corte, con el voto de 6 de sus miembros, solo Zaffaroni en contra, declaró inconstitucional la convocatoria de elecciones directas de consejeros de la magistratura, así evitada la democratización de la familia judicial por cargos de por vida. Un ejemplo lo da Carlos Maguites, juez de Cámara, tiene a todos sus hijos y nueras colocados en la justicia necesitamos transparentar la justicia. Yo digo, esto es mío, creo que la justicia como poder independiente debe darse sus propias autoridades, sacarle al Poder Ejecutivo la injerencia en los nombramientos de jueces. Gracias. ¿Quién es? Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Vita, Partido La Matanza. Gracias por dejarnos hablar. En el día de hoy yo pido honor y gloria al caballo, que fue el que hizo nuestra patria, nuestro hermoso país, porque el país no se hizo con ese billete falso llamado dólar, o con la computadora o con el celular, como tampoco lo hicieron los capitalistas, los economistas, los financistas y los bancos, mucho menos esta gente que deja mucho que desear, como Alemán, Martínez Díos, Cavallo o Duhovne. El país se hizo con ese noble y hermoso animal, el caballo. Y un pequeño pedido. Yo era fanático, mi ídolo era el Goyo Peralta. Pero le pido a Carbone si puede pasar el Pío Pío cantado por Bonavena. Muchas gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 57 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el centenario de Eva Perón y en el Día de los Jubilados, el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El Poder Ejecutivo envió un proyecto para facilitar la negociación bajo legislación local de la renovación del endeudamiento y está pidiendo entonces que el Parlamento legalice la tremenda deuda que ha creado el Poder Ejecutivo. La trampa está en que con el Fondo Monetario Macri no consultó al Congreso y el Parlamento tendría la potestad entonces de culpar al Fondo de haberle prestado sin que pase por allí. Ahora con el hecho de la reperfilación, un nombre que inventaron para decir cesación de pago encubierta, quieren justificar y tapar lo otro. Difícilmente salga en el Congreso, pero ya está el proyecto presentado. Reiteramos que otorgaron la excarcelación a López y a De Sousa por la desviación de los fondos de Oil Petróleo, pero siguen detenidos por la causa de los cuadernos por Bonadío. Macri dijo que la obra pública no sea tierra fértil para los que se quedan con los vueltos, lo dijo un hombre que integró las empresas que se hicieron multimillonarias como proveedores del Estado. Pichetto oficializó su alejamiento del bloque del PJ y crea una nueva bancada. El saltarín senador del Partido Justicialista, ahora oficialista de Cambiemos, inventa un nuevo bloque en el Senado. Bajó el dólar, dijeron, y le dieron manija por telas. Bajó 8 centavos. Los intendentes con energía nuclear presionan al nuevo probable presidente argentino Alberto Fernández para que reflote las centrales de los chinos. Organizan un foro de municipios en Zárate para discutir el nuevo plan nuclear que retome los acuerdos firmados durante el gobierno de Cristina Fernández que Macri interrumpió por el veto del presidente Yankee Trump. El intendente de Zárate, Osvaldo Cafaro, organizó un foro de municipios con energía nuclear para discutir un nuevo plan de retome las acciones que se habían firmado durante el gobierno anterior. El evento se realizará hoy en el Centro de Gestión del Conocimiento de la localidad de Zárate y albergará a las dos centrales de Atucha que están invitados allí, referentes de los trabajadores del sector científico, especialistas, funcionarios públicos y todos los distritos que tienen alguna actividad vinculada con ese tipo de energía, como Formosa, Embalse, Bariloche, Ezeiza, San Antonio de Areco. De acuerdo al programa anunciado, se debatirá el estado de situación del plan nuclear argentino, la formación de recursos humanos y el vínculo con la ciencia, tecnología y la industria nacional. Pero el verdadero eje del Congreso será el relanzamiento del plan nuclear del eventual gobierno peronista, con un fuerte mensaje hacia Alberto Fernández. La Liga de Municipios Nucleares es una idea muy novedosa que existe en varios países de Europa para consensuar política. Vamos a discutir los pilares de un lanzamiento del plan nuclear que consideramos medular y estratégico en el marco del proyecto político que se viene a partir del 10 de diciembre, informaron los organizadores. Por supuesto que se va a discutir de la cuarta y la quinta central, el proyecto Karen, el prototipo medular, las soluciones que necesita el sector en cuanto a los despidos masivos, la poda de proyectos y el plan de medicina nuclear. Agregaron que el plan nuclear hasta el 2015 tenía proyectado la construcción de otros dos reactores más de la Argentina. Por el esfuerzo tecnológico y científico hecho por más de 60 años, merece tener un reimpulso del programa nuclear y Zárate se constituye entonces en los convocadores del epicentro y referencia en materia, subraya Cafaro, el intendente de Zárate. Se trata de un triunfo muy delicado que definirá la política de avanzada internacional del próximo gobierno. Macri frenó las tres centrales proyectadas con China y Rusia por un pedido expreso de Trump que no aceptaba de ninguna manera una intromisión en este tipo de Beijing y de Moscú. Ahora Alberto tendrá la difícil misión de volver a aceitar los lazos con estos países en sectores considerados estratégicos. Lo importante sería que no descuiden a Inmat, que es una empresa argentina que vende tecnología nuclear al exterior y que en esta charla aparecen rusos y chinos, sin contar la empresa mixta de Río Negro. La página deportiva. E iniciamos la página deportiva con la actualidad del Mundial de Rugby en Japón. Comenzó hace 15 minutos, están jugando Rusia con el equipo local, está ganando el equipo ruso 7-5 después de convertir un try y una conversión. Respondió el equipo japonés con un try, pero Tamura falló la conversión y ahora está al ataque el equipo japonés, que pierde, está abajo en el marcador por 7-5. Recordamos, mañana 4:15 de la mañana debuta Argentina por el grupo C, enfrenta a Francia y en un rato estaremos contando los 15 jugadores de los cuales dispuso Mario Ledesma para el debut en este partido. Recordamos que en el día de hoy continúa el campeonato de la Primera Nacional, que se inauguró ayer en su nueva fecha con el empate en Jujuy entre Gimnasia y Quilmes 0-0. El equipo cervecero continúa puntero en su zona, en la zona B, con 12 unidades. Hoy por la zona van a jugar por la zona A entonces Ferro frente a Nueva Chicago, arbitraje de Emanuel Ejar, que el partido comienza a las 21. El equipo de Caballito, que dirige Jorge Córdoba, con Bailo, Milán, Grana, Canto y Mazur, Miranda, Tesuri, Torres y Nicolás Gómez, Bordacar y Lucas Pugue. El equipo de Mataderos, Nueva Chicago, que dirige Gastón Esmerado, con Silva, Isco González, el Cata Díaz y Martínez, Mater Vivas, Baima y Horacio Martínez, Aldo Araujo, Mauricio Gen, Asenjo. Recordemos que ninguno de estos dos equipos todavía han podido ganar lo que va del campeonato. Y en voleibol, una buena noticia para las chicas que están disputando la Copa Japón, ya que las Panteras lograron su primera victoria en el certamen por 3-0 ante Kenia, con parciales de 25-14, 25-19 y 25-15. Y de esta manera se preparan para jugar la segunda etapa de esta competencia. Las Panteras jugarán mañana desde las 23 horas de nuestro país cuando enfrenten a Corea. Del exterior, el canciller de Irán amenazó con una guerra total si es atacado por Estados Unidos o por la República de Arabia Saudita. La noticia dio vuelta por el mundo y no hubo respuesta de Washington hasta el momento. En Colombia liberaron a un político después de 9 días de ser secuestrado por la nueva FARC. 15 muertos y 70 heridos. Es un atentado en un hospital que se produjo en Afganistán. Día Mundial del Alzheimer. Los sentidos entre los apreciados artísticos y percepción fueron tratados en el mundo para tratar de ir en contra de la enfermedad que ataca a mucha gente a nivel global. En la hora 7 minutos con 7 grados 7 décimas de temperatura. Trenes subterráneos premetro funcionando dentro del diagrama normal. Desde la capital argentina para el mundo, Acerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Miguel. Señor. Tenemos en línea a la diputada del Frente Renovador, la señora Carla Pitiot. Vamos a hablar con la diputada nacional, Carla Piquet. ¿Cómo estás, Carla de Renzi? Buen día. Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto hablar con vos. Mira, convocamos porque recién terminamos de ver una noticia. En Zárate hoy se va a hacer una reunión novedosa donde se juntan aquellos sectores que tienen desarrollo nuclear, es decir, convocan a la gente de Bariloche, a la gente de... de todos lados donde hay un reactor nuclear de los distintos puntos del país, porque dicen que quieren reactivar lo que el gobierno anterior había firmado con China y con Rusia, que son los reactores nucleares, sí. Y además, esto no lo dicen ellos, lo digo yo, no hay que olvidarse de INVAC, que es una empresa nacional que exporta tecnología del primer mundo. Y como vos estás en las comisiones de ciencia y tecnología del Frente de Todos, me gustaría, Carla, que nos des una semblanza de qué cosas se están hablando de energía atómica, si es que se está hablando de algo, ¿no? No, bueno, yo en realidad pertenezco al Frente Renovador, lo estoy aclarando y me parece que está bueno. Nosotros hicimos una alianza electoral y la verdad que está bueno y que esto ha surgido en los medios y ha trascendido. Hemos formado equipos técnicos. Y dentro de los equipos técnicos hay áreas, se formaron 25 comisiones, lo cuento porque está bueno que la gente también lo sepa. Y en cada comisión hay áreas vinculadas con desarrollo, en las que estamos trabajando todos los espacios que conformamos el Frente de Todos para estas elecciones. Yo soy uno de los referentes del Frente Renovador, es decir, del Frente liderado por Sergio Massa, en los temas vinculados a transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas y trabajo. Es verdad que trascendió que estoy en ciencia y tecnología. Lo que sucede es que estamos haciendo como una síntesis de todas las áreas que nosotros entendemos que vamos a presentarle desde los equipos técnicos, tanto a Alberto como a Cristina, pero no como plan de gobierno, porque nosotros no vamos a armar un plan de gobierno. Eso lo tendrá que determinar Alberto, Cristina y el gabinete. No, claro, eso es una, para que la gente entienda, es un trabajo que aportan los equipos de cada uno de los sectores para que se evalúen determinadas ideas, ¿no? Bien, exacto. Y bueno, y referente sí, por supuesto que en la comisión vinculada con energía y en la comisión vinculada con ciencia y tecnología, nosotros lo que estamos diciendo es que va a ser un factor fundamental para la pretensión que tenemos en el modelo del próximo gobierno de que sea un eje fundamental. Es decir, nosotros hemos probado otras fórmulas, las fórmulas de crecimiento por otro lado, y la realidad es que nunca la Argentina, por lo menos en los últimos años, que ha sido un deterioro económico formidable y sobre todo de la industria argentina y de la producción, nunca hemos probado el camino de la ciencia y de la tecnología. Es decir, la Argentina está capacitada como para exportar ciencia y tecnología. Siempre hemos utilizado la fórmula de no unir, por ejemplo, el agro con la industria y en la conformación de nuevas fórmulas vinculadas con la tecnología agropecuaria, con la tecnología vinculada con lo nuclear. Y me parece que eso es una de las cosas que, por supuesto, se está hablando de cómo hacemos para hacer un aprovechamiento vinculado con toda la energía en la Argentina. Es decir, tenemos probadas experiencias respecto de energía eólica, tenemos vaca muerta, Miguel, que es verdad que uno lo pone como la gran solución de la Argentina, pero si uno no le pone inversión a eso, no le pone y no lo mira desde un aspecto vinculado con la generación de empleo, producción, vaca muerta va a estar ahí, pero va a ser como un diamante en bruto. Mira, ayer estuvo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, Alberto con el presidente de Bolivia, hablando del litio. Vos sabés que Bolivia, nosotros y Chile tenemos la reserva más importante del mundo de litio, y ya están haciendo en Catamarca, por ejemplo, las primeras experiencias también que hay litio. Entonces, fíjate vos que tenemos Salta, Jujuy, salitres impactantes. Pero, ¿qué ha hecho Bolivia? Bolivia dijo, tenemos el litio, vengan a sacarlo y hagan la fábrica de baterías aquí. Nosotros tenemos en Jujuy varias experiencias. En Jujuy, claro. El gobierno de Morales, pero se lo están llevando el litio. Es decir, no hay valor agregado al litio, ni hay desarrollo con lo que nosotros producimos. Me parece que hay muchas cosas para aportar. Fíjate, Carla, el tema de los softwares. La Argentina tiene un alto nivel en la construcción de software en el mundo. Podríamos estar haciendo explotación de ese recurso que es intransmisible, y no lo estamos haciendo. Bueno, ¿sabes una cosa, Carla? Yo creo que lo que hay que cambiar es el concepto de las embajadas argentinas en el mundo, porque nuestras embajadas deben ser dedicarse a exportar todo lo que Argentina fabrica y produce, y tenemos que tener embajadores que tengan conceptos y capacidades, no solamente políticas, sino de venta, porque es evidente que tenemos muchas embajadas por el mundo que no tienen actividad. Es decir, ¿Sabés que tenés razón? ¿No? La función de la embajada no puede ser solamente protocolar, tiene que ser comercial. Claro. Como hacen las grandes potencias que tienen embajada en Buenos Aires, ¿no? Exacto, aprovechan y se venden bien y hacen un lobby excepcional de la propia industria nacional, de lo que se genera en cada uno de los países. Y nosotros sí se lo compramos, pero no lo sabemos vender. Efectivamente. Te quería hacer una consulta porque ayer, creo que ya entró por esa entrada en el Congreso. Sí, a la noche estaba hablando del proyecto. Sí, una cosa que a mí me preocupa porque realmente creo que ahí están escondiendo que los diputados y los senadores aprueben parte de esta reforma que han hecho con el pomposo nombre de reestructuración, que en realidad es una cesación de pago, si vos querés, un default encubierto. Pero, ¿qué pasa? Que si le dan estado parlamentario, van a estar avalando también el acuerdo con el Fondo Monetario, que no fue avalado por el Congreso, por lo cual hay una gran posibilidad de sentarse a negociar diciendo que el Congreso no lo avaló. Me parece que está escondiendo esa trampa esto que mandaron. Sí, llegó anoche, a la tardecita anoche, y de hecho sí fue enviado para nuestro bloque del Frente Renovador, el secretario parlamentario lo envió, se vendía todo el bloque también. Hoy quedamos en estudiarlo, algunos diputados vamos a estar ahí en la Cámara para leerlo tranquilo. Y sí, hay que verlo con detenimiento, porque nosotros sabíamos que inminentemente iba a venir este proyecto. Todo el mundo sabe que el Congreso no fue nunca consultado acerca de la toma de deuda. Esa fue una decisión del Poder Ejecutivo en su momento. Nosotros hicimos todo un reclamo parlamentario vinculado por que pase por la Comisión Bicameral de la Deuda, y la realidad es una decisión del Ejecutivo. Bueno, en este otro lado de la moneda, que es ahora el tema de la falta de cumplimiento de los conocimientos establecidos, o sea, esta casi realidad de que en un mismo gobierno incumplen con su propia toma de deuda, ¿no? O sea, es casi inverosímil esto. Nos están pidiendo ahora la Cámara de Diputados, porque ingresó por Cámara de Diputados, que nosotros hagamos como un, no sé si aval, pero de alguna manera aprobemos los vencimientos a largo plazo, porque los de corto plazo ya están por decreto de necesidad y urgencia. Así que veremos de qué se trata, y además nosotros lo dijimos desde el primer momento, nosotros del Frente Renovador tomamos posición respecto de que nosotros no vamos a avalar cualquier cosa, nosotros vamos a estudiar. Nos parece que está bien que pase por acá, tendría que haber sido una decisión de siempre que todo lo vinculado con la deuda pasara por el Congreso. Y en esta instancia nosotros lo vamos a estudiar y lo vamos a discutir, por supuesto, que lo vamos a discutir, que vamos a ver de qué se trata, de esa cláusula colectiva. Hay varios temas que justamente nosotros nos queremos estudiar para ver qué efecto, porque este proyecto tiene una característica, tiene efecto en el próximo gobierno y en los próximos gobiernos. Entonces nos parece que no podemos dejar de estudiarlo con mucha detención y por supuesto que tiene que ver con los efectos en la economía argentina. Diputada Nacional, gracias por atendernos. Te saludo, Carla, y esperemos, bueno, Miguel, esperemos que el 28 podamos tener otra sonrisa para los argentinos. Ojalá que sí, hay mucha esperanza en ese sentido. La está pasando muy mal la Argentina, pero creo que nace una luz de esperanza para que empezar a pasar, dar un primer paso para avanzar y no seguir en esta caída libre. Un cariño, Miguel. Te saludo, hasta siempre. La diputada nacional, Carla Pichot, del Frente Renovador, integrante del Frente de Todos. hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. En la hora 8:21 minutos, Diego. Hoy cumple 111 años la localidad de Eduardo Castex en la provincia de La Pampa. El 20 de septiembre de 1908 se considera la fecha de la fundación y para muchos el hito fundacional lo constituye el arribo del ferrocarril. La vía feria llegaba dos años antes hasta la vecina población de Monte Nievas y seguían los trabajos para continuarla hasta Castex. El 20 de septiembre de 1908 llega por primera vez el ferrocarril al territorio y a bordo del tren llega el señor Felipe Centeno, que era el gobernante desde allí, desde la zona. Viaja con la comitiva oficial el señor Eduardo Castex, entre otros invitados, y participan de una fiesta organizada por la colectividad italiana en la quinta del señor Cayetano Lencino. Esa fecha ha sido tomada por los organizadores de los actos celebratorios del centenario como la fundación del pueblo y punto de partida, a falta de otros hechos probatorios del día de su nacimiento. Para algunos estudiosos de la historia de Castex, el origen del pueblo se remonta al año 1907, que en el transcurso del mismo fue puesto en uso el primer pozo de agua de utilización colectiva, aduciendo que ese hecho es un punto de referencia digno de ser tomado en cuenta. Para otros, el impulso inicial para su constitución como centro poblado organizado fue dado por el remate de solares, quintas y chacras, realizado por el propietario don Eduardo Castex el 23 de febrero de 1908. Y finalmente, son pocos los que se inclinan a señalar como inicio de la historia de Castex la instalación de los primeros colonos en los campos de la zona. La fecha oficial es la de hoy, y hoy cumple 111 años la ciudad de Castex en la provincia de La Pampa. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Ayer el Presidente de la República fue a hacer acto de presencia en una inauguración privada del aeropuerto de Jujuy, porque en realidad la obra la hizo Aeropuerto 2000, y allí estuvo el presidente de Aeropuerto 2000, Martín Eurekian, junto con el gobernador Gerardo Morales, haciendo un discurso previo al que después hizo el presidente de la República. Luego de gozar una autocrítica y reconocer que todavía había muchos argentinos que no vieron en su bolsillo los frutos de su gestión, Macri aseguró: los escucho. Y el episodio ocurrió de esta manera: cuando Macri decía los escucho, sonó su celular, tuvo que pedir perdón para apagar el celular ante la gente en la provincia de Jujuy, que no lo ve en su bolsillo, o que no lo ven en su bolsillo, o en su mesa de todos los días. Los escucho, perdón. ¿A quién escucha Mauricio Macri? ¿A Trump? ¿A quién escucha Mauricio Macri? Porque hoy es el día de los jubilados y que tiene que ver con una disposición ocurrida en el año 1904, cuando se sancionó en la Argentina la ley 4349, que establecía jubilaciones para los empleados del Estado. Por ese motivo, los 20 de septiembre se considera el día del jubilado. Los tiene a su gran mayoría, como decíamos ayer, en la línea de la pobreza, y a otra gran mayoría en la indigencia. ¿A quién escucha Mauricio Macri? Cuando los datos oficiales que se dan a conocer del propio índice

verdad es que veníamos, si quiere, desde atrás, con las encuestas que nos daban los otros partidos políticos, porque nosotros no tenemos encuestas propias, porque no creemos en las encuestas, la verdad. Bueno, nos trataban de tirar hacia atrás y plantear una polarización en estas elecciones, y lo cierto es que la calle empezó a decir otra cosa, empezaron a tener que aceptar que nosotros éramos la sorpresa, que nosotros estábamos creciendo. A partir del 11 de agosto eso todavía se ratificó más, porque empieza a haber, lógicamente, cierta esperanza y expectativa de parte de la gente en la calle, ¿no? Esperando y con tanto deseo de que se termine el gobierno de Mauricio Macri de una vez por todas. Y como nosotros somos la síntesis en definitiva de ese proyecto nacional que pudimos armar de unidad para derrotar a la política de Mauricio Macri, lógicamente la gente empieza a ser identificada también con nosotros a nivel local, aunque entendemos que por supuesto son elecciones diferentes y la gente esto lo analiza y vota por ahí de manera diferente. Pero la verdad es que eso nos ha dado un impulso importante y bueno, hemos podido ya ir cerrando esta campaña con muchísima alegría porque la gente, la verdad, es que ha tenido una respuesta extraordinaria con nosotros. Mommis, cuando hablamos de chance y de posibilidades, el candidato creo que le movía entrevista, ¿no, intendente? Sí, el compañero Marcelo Antunia es el presidente del PJ local de la ciudad de Neuquén, es un compañero del movimiento de Vista. ¿Quiénes integran el frente de todos en Neuquén ciudad? Bueno, el PJ, por supuesto, el Frente Grande, el Partido Solidario, Colina, el Partido del Trabajo y del Pueblo, varias agrupaciones, digamos, dentro del peronismo, como Descabezado, el Movimiento Vita y otros grupos. Creo que no me olvido de nada. ¿Cuánta gente vota el domingo? 212.000 electores. ¿Posibilidad de que Cambiemos retenga la ciudad, que le gane el Movimiento Popular Neuquino, que ganen ustedes? ¿En qué proporción habría que entenderlo? No, nosotros no estamos manejando números porque la verdad es que, sinceramente, ¿no? Después de todos los papelones que han hecho las encuestadoras en los últimos años, no nos vamos a guiar por las encuestas. Nos guiamos por la calle, sabemos que es una elección difícil, como se decía antes, porque hay un gobierno municipal fuerte, que viene conduciendo el municipio hace 20 años, y por supuesto dispuesto de todo el aparato municipal para desplegar su campaña a nivel provincial. En otras instancias han habido acuerdos entre Cambiemos y el gobierno provincial para que cada uno se reparta, ¿no?, la capital y la provincia. En este caso, evidentemente no es así, se han volcado todos los recursos de la provincia en la campaña. Por lo tanto, efectivamente es una elección muy difícil, nosotros eso lo tenemos claro. Por supuesto que si no llegamos a la nueva intendencia, nuestra idea es poder subir fortaleciendo este espacio en el Consejo Deliberante, pero la verdad es que lo que nosotros venimos instalando es que la política que ha podido instalar el gobierno municipal de Cambiemos en la ciudad ha sido con el acuerdo del Movimiento Popular Neuquino en los votos del Consejo Deliberante. Toda lo que ha sido la venta de la tierra pública, el 75% de la venta de la tierra pública a valor fiscal, lo que ha El consejo actual, Cambiemos, ¿cuántos concejales tiene? No recuerdo ahora la cantidad exacta. ¿Tienen foro propio o tiene alianza con el Movimiento Popular Neuquino? No, tienen alianza con el Movimiento Popular Neuquino. O sea, ¿no tienen mayoría propia? No. De hecho, ustedes ahora se va a complejizar porque el Movimiento Popular Neuquino ha presentado la candidatura de intendente del Ministro de Seguridad de la provincia, que lleva 15 colectoras. Estaremos atentos el lunes para ver cómo termina la elección en Neuquén. Queríamos tener un contacto con el Frente de Todos allí, que sabemos que es difícil por la fragmentación que hace el Movimiento Popular Neuquino de hace mucho tiempo, desde que aparecieron los APAC hasta ahora. Neuquén ha tenido siempre aquello que fue un arranque absolutamente de acuerdo, por eso el desafío es doble, así que, pero bueno, estamos contentos con la construcción de esto, que parece que va para por lo menos mediano plazo, realmente va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo. Así que. Pero un saludo desde Buenos Aires para la gente de Neuquén. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Candidata a concejal del Frente de Todos, Bombi, en una elección que no es nada fácil para el próximo domingo, se vota por el intendente y el 50% de los concejales. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bueno, 100 infantes de la policía en Ensenada, donde sigue habiendo problemas con los trabajadores del gremio de la construcción. Ustedes saben que el gremio estuvo intervenido. El gremio lo manejaba el Fata Medina, está preso el Fata Medina. Y la intervención está haciendo causa como empresa, y esta empresa echó gente o redujo personal, y hay una disputa permanente entre los que quieren que se haga huelga y los que quieren entrar a trabajar, y todos los días hay refriegas, hay problemas, y ahora, después de un incidente que pasaron hace una hora y algo, están los infantes allí para tratar de que no haya más dinero. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Cámara Federal dispuso ayer la determinación de cuánto le va a corresponder a cada frente electoral para estos comicios presidenciales, es decir, el dinero que van a poner para que hagan boletos, para que atiendan sus necesidades políticas. Y en esto ya están los números, entonces, que establecen que con el promedio de votos anteriores se saca una situación de base mínima y después se distribuye en función a los que tuvieron más votos. Por eso, junto por el cambio, le otorgan 56.154.818 pesos con 31 centavos. Al Frente de Todos, 47.197.387 pesos con 21 centavos. A Consenso Federal, que lleva la baña, 21.380.611,07. A propósito, el único que todavía no presentó la declaración jurada de todos los candidatos a presidente es Roberto Lavagna. Digamos, del Frente de Izquierda, 16.933.850,4 centavos. Y después a los otros dos frentes, NOS y UNICE, le corresponde a cada uno 14.164.666,67 centavos. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Bueno, lo que nos ha quedado en el tintero, hoy cumple años, 85 años, la señora Sofía Loren, que nació en Roma, Italia, el 20 de septiembre de 1934 como Sofía Villani Cicolone, más conocida por todo el mundo como Sofía Loren, ganadora de unos 50 premios internacionales, entre ellos dos Óscar, un honorífico, un premio BAFTA, varias nominaciones a los Globos de Oro, y su carrera se inició en el 50 cuando la descubrió Carlo Ponti, que más tarde se convertiría en su marido. Desde entonces actuó en decenas de películas, de las cuales varias fueron aclamadas por la crítica cinematográfica, entre las que se destacan producciones como El Pistolero de Chayanne, Dos Mujeres, por la cual ganó 22 premios, entre ellos su primer Oscar, y Un Día Muy Particular con Marcello Mastroianni y El Cid con Charlton Heston. Es una de las actrices más destacadas de la segunda mitad del siglo XX y considerada como uno de los mitos del séptimo arte. En 1999 el American Film Institute la nombró una de las intérpretes más importantes de todos los tiempos y una de las últimas leyendas supervivientes del cine clásico mundial y de Hollywood. Esta fantástica personalidad y estrella italiana, Sofía Loren, cumple hoy 85 años de vida. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Melo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos cerca del cierre, pero tenemos tiempo para hablar de lo que dijo ayer el canciller iraní, que amenazó con una guerra total y era atacado por Estados Unidos o por Arabia Saudita, ¿no? Sí, exactamente. Creemos que, sinceramente, el panorama en el Medio Oriente, por supuesto, ha tenido un vuelco fundamental debido a que los hutis han demostrado tener algo que la supuesta inteligencia occidental se le había escapado por alto, haber desarrollado drones que logran aceptar golpes en los lugares más dolorosos del mundo económicamente hablando, ¿no? Que le hace en la sangre, que es el petróleo. Pero también es interesante ver que por primera vez, después de 5 años de una guerra que está prácticamente desconocida por el 90% de la población del mundo, ya que los grandes medios la han ocultado, una guerra genocida que ha sido eliminar a los yemeníes por hambre, cerco y bombardeos, nunca se había preocupado la prensa occidental en informar a la población, y ahora, por un par de barriles quemados, se oye mucho más que los gritos de los miles de niños yemeníes que han muerto asesinados por la barbarie de Arabia Saudita, ¿no? También hay que empezar a aclarar todo esto. Es importante empezar a entender que esta definición del canciller iraní va todo en línea de una verdadera situación que ha cambiado drásticamente en el Medio Oriente. Digo drásticamente porque la línea roja fue Siria. Todo iba más o menos como tenía planificado el mundo norteamericano israelí hasta que fracasó en Siria. Y en Siria tuvo una gran, digamos, responsabilidad Arabia Saudita, ya que era la pata árabe que permitía la guerra tremenda a la que fue sometida Siria, y que por el cambio de destino y también por la participación de un bloque nuevo que no creían que iba a actuar, se ha torcido, y hoy la guerra fue una derrota absoluta tanto para Estados Unidos, Israel, como para Arabia Saudita. A partir de ese momento, la base ha ido cambiando, y esto es evidente porque hay que acordarse, ¿no? En las últimas semanas o meses, las escaladas de este año tratando de agredir a Irán han sido muy profundas, pero se está demostrando de que un conflicto en esa zona puede desencadenar además una gigantesca catástrofe económica internacional. Por fuera de los anuncios que hay de que se aproxima una recesión económica global, pero si a esto le incentiva un conflicto en la zona justamente más productora de petróleo, la crisis mundial va a ser mucho más fuerte y más rápida, infelizmente, pero creo que Estados Unidos además tiene otro pequeñísimo problema. El socio principal de, y amigo íntimo de Donald Trump, el señor Bibi Netanyahu, ha perdido las elecciones también en Israel. O sea, bueno, vos sabés que tenemos en este eje al que apostó Macri, de Washington, Londres y Tel Aviv, fíjate vos, problemas con el primer ministro inglés, problemas con el primer ministro de Israel, y Trump, que las tiene muy mal, dicen que en noviembre del año que viene puede perder las elecciones con los demócratas, donde el que era vicepresidente de Barack Obama va en punta, pero hay una mujer también que está peleando dentro de los demócratas del espacio, no sea cosa de que son sectores de izquierda dentro de los demócratas, no sea cosa de que haya un cambio absoluto de ese eje, ¿no? Sí, puede haber una ruptura. Ahora, yo estoy, digamos, lanzando una hipótesis desde hace ya un par de años esta parte, es que el problema de Estados Unidos no va a ser el frente externo. El problema de Estados Unidos va a ser la profunda división interna de Estados Unidos, que puede llegar a dar viso de una nueva secesión, como la que ocurrió en 1850, en el siglo XIX, que llevó a la guerra civil norteamericana. Digo esto porque los sectores supremacistas blancos están muy, muy, muy alterados en Estados Unidos con la posibilidad de la que vos has planteado de un triunfo de una, lo que sería la izquierda a la norteamericana, ¿no? Y realmente no van a aceptar dócilmente un triunfo electoral de esa, sí, pues, de ese sector. Puede ser un tema interesante para desarrollarlo en futuras charlas. Yo tengo que saludar ahora porque ya está llegando Maradona a Córdoba para con Gimnasia para enfrentar a Talleres y a nosotros se nos acaba el tiempo. Bueno. Pobre Maradona, Gimnasia, Talleres, será potencia. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Primavera. ¿Cómo? No, Primavera, sí, Primavera. Pero ¿qué Manu Chao, la Primavera, es un cantante nuevo. ¿Cómo se llama? Manu Chao. Tiene un tema que se llama La Primavera. Que es desde 1998. Dice, ¿qué horas son, mi corazón? Decime lo último. ¿Cómo? Lo último. En 1992 moría David Steve, el gran director de televisión argentino y de cine, que había nacido en 1930. En 1917, Obdulio Jacinto Varela, el negro jefe, fallecía. Un grande que logró el maracanazo con su audacia. En 1936... Para los que no saben, el triunfo uruguayo en la final del mundo del 50... En 1936 se fundaba el Estadio José de la Giovanna, que es del Club Atlético, está en la zona de Victoria. El 20 de septiembre de 1816, Andresito sitiaba San Francisco de Borja, pero era derrotado por los brasileros, porque se habían acercado además las tropas del coronel José de Abreu, con numerosos soldados que lo superaban en número. Y hoy, como ya dijimos, cumpleaños Sofía Loren. Lo último tiene que ver con el Mundial de Rugby. Están en casi ya 5 minutos de la segunda parte. Está ganando Japón a Rusia por 15-7. Y recordamos que mañana, por este certamen, 4:15 de la mañana, juega Argentina, debutan los Pumas frente a Francia por el grupo C. Y mañana justamente tendremos 10 de mínima y 23 de máxima con cielo despejado. El domingo, 10 de mínima, 18 de máxima. Así que mañana se recibe la primavera y es el día de los estudiantes. Nos vamos con el tema de la primavera, dale. Esperanza. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué horas son, mi corazón? Señor presidente. ¿Qué horas son, mi corazón? llame.